Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, creando, trazando un pacto de complicidad que nos conducirá hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Vamos a hacer que disfrutéis de la radio en vivo y en directo con el príncipe Sergei de Montfort en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción Macarena Yagüe y Martín Espósito, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Una noche muy interesante la que tenemos por delante. Creo que vais a disfrutar, que os vamos a entretener. Vamos a hacer que paséis una noche pues en condiciones, una noche cómoda, confortable, con el calorcito que sea capaz de irradiar esta radio nuestra, esta Onda Cero. Bueno, pues materia reservada con Fernando Rueda. Atención, porque vamos a visitar muchísimos puntos del planeta. Vamos a ir, por supuesto, al Índico, estaremos en Indonesia, para saber qué van a hacer nuestras tropas allí. Ya sabéis que el número de 600, estas tropas, estos soldados, van a intentar hacer trabajos solidarios, aunque el gobierno indonesio anuncia que en un plazo no superior a 3 meses todas las tropas extranjeras deberán abandonar ese territorio, un territorio hostil, por cierto, donde opera una guerrilla irredenta desde hace ya algunos años. El gobierno indonesio no quiere más testigos, y menos con uniforme. Pero también vamos a visitar Irak. En estos días, el gobierno norteamericano reconoce que hace ya algunos meses no busca nada relacionado con armas de destrucción masiva. Ya no queda nada que limpiar, ya no queda nada que prospectar, ya no queda nada que explorar, y ya no, sobre todo, ya no queda ningún objetivo en cuanto a armas nucleares, químicas, radioactivas, bacteriológicas. En fin, que el leitmotiv principal que impulsó toda una guerra, recordemos que han muerto miles de iraquíes. Ahora mismo aquello es un gran infierno. Han muerto más de 1.300 soldados norteamericanos, otros 10.000 han sido heridos. El leitmotiv principal ya no tiene sentido. Eso sí, por lo menos se ha llevado la libertad a la zona. Eso es lo que afirman los prebostes norteamericanos. ¿Qué cosas pasan? Hablaremos de la visita de sus majestades los reyes en la próxima semana a Marruecos y cómo están las relaciones con Marruecos. Y luego, pues asuntos pues casi de microficha y muy curiosos. Por ejemplo, hablaremos de un guerrillero colombiano multimillonario alistado en las FARC, es casi el economista de las FARC. Contaremos su curiosa historia y hablaremos del Ku Klux Klan. ¿Os acordáis? Esa organización secreta, esa hermandad secreta de blancos sureños en Norteamérica, destinada y encauzada a eliminar toda presencia negra en el país. Bueno, pues vuelve a ser actualidad el Ku Klux Klan. Uno de sus líderes, un predicador, ha sido detenido a la aprovechada edad de 79 años... y se le acusa de algún asesinato que otro. Vamos a contar eso con Fernando Rueda. Y por supuesto las consultas. rosa.vientos@ondacero.es. La noche promete. Tenemos un microrrelato terrorífico. Se llama El Bosque de las Lágrimas. Nos lo envía Wintermute. Y lo vamos a emitir en la voz de Paco de León. Creo que os gustará. Además tenemos Cine Zona Cero con José Manuel Escribano. Hoy, Llamada Perdida, una de estas pelis terroríficas japonesas. Que da mucho susto, lo comentaremos. Por cierto, hoy vamos a repetir, vamos a hacer otro versus con una anécdota exquisita del siglo XVIII, un versus de estos tradicionales, muy sugerente, entre Madame Pompadour, la favorita, la concubina, la gran amante del rey Luis XV. Se dice que Madame Pompadour, en este tiempo de amor, llegó a gobernar los designios de Francia. Bueno, pues un versus entre Madame Pompadour y Federico II de Prusia. Por medio, una perrita. Y también Voltaire. Bueno, qué cosas, ¿verdad? Bueno, luego lo contamos, ese versus, esos enemigos íntimos de la historia. Madame Pompadour versus Federico II de Prusia. Y habrá más cosas, más novedades. Tenemos abundante información azul y verde sobre los proyectos rusos en la ISS, el número de transbordadores que van a ir a la ISS. Contaremos cosas sobre la sequía. Los agricultores españoles empiezan a estar un poquito temerosos ante la falta de lluvias. Daremos algunos datos. Y por supuesto, vuestros correos en el rosa.vientos@ondacero.es. La gente sin escrúpulo, y somos europeos. Y que hay un belga muy simpático que ha inventado un sistema por el que el agua de la bañera, el agua de la ducha, se puede reciclar y ser trasvasada a la cisterna del váter. Pues está muy bien, y esto lo vamos a aplaudir. Y vamos sobre todo a elogiar a este belga por no haberlo inventado al revés, ¿no? Que el agua de la cisterna se ha reciclado hacia la ducha. Nos ha quitado un gran problema. Bueno, pues todo eso hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Qué voz tan asentada. Qué personalidad tan ilustre. Qué carácter tan marcado. Qué manejo del inglés. Qué manejo del escenario. Todas las luces le enfocan. Spain. Ladies and gentlemen, with us. Fernando Rueda. Hola, buenas noches. Mira cómo saluda a su público. Muy bien, así ¿cómo me saluda? Gusta, bueno. Ahora mismo Fernando baja del escenario y empieza a dar la mano a todo el público. La gente con los mecheros encendidos. Ay. Muy buenas noches, mi querido Fernando Rueda. ¿Qué tal va todo? Muy bien, muy bien. Mira lo que te estoy poniendo. Bueno. ¿Eh? ¿Has cambiado de marca? Sí, porque el médico me ha recomendado este brebaje para la tos. Has cambiado ahora. Y de que ensancha los pulmones esto. Pero tú llevas ya de todos los jueves, que es tremendo, ¿eh? Sí. Un poquito frappé, a lo mejor. ¿Qué es eso? Frappé. ¿Cómo que frappé? Sí, estoy con el picayelos, de Sharon Stone. Pero ¿ya no tenemos ni cubitos de hielo? No, es que se me ha caído la copa. ¿Pero por qué tiras la copa como en las películas? Pues porque estoy feliz, esto es un momento festivo, alegre. ¿Has dejado el estudio hecho una porquería? Ya, luego recogemos. ¿Y ahora qué te lo vas a tomar? Pues ahora, hombre, tengo reserva, tengo aquí una oferta del Capravo, ¿no? Que pones, me dieron 12 copas. Bueno, ¿cómo has llevado la semana? Pues muy bien, fenomenal. Fantástico. Esta ha sido una semana, la verdad, súper intensa, ¿no? Sí, hemos tenido de... Pero muy, muy intensa. Hemos tenido de todo, ¿eh? Sí. Pues vamos a ver qué pasa aquí en nuestro solar patrio. Sí. Que tenemos muchas reuniones bajo la Icurriña y la bandera de España. Sí. A ver qué tal. A ver cómo se resuelve eso. Pero es un asunto que incluso llega ya a aburrir, ¿verdad? Sí, bueno, pues claro. Fíjate que nos queda... Al menos vamos a tener 6 meses súper intensos y si con poca el referéndum no lo intenta, pues el segundo semestre también, o sea, que va a ser el tema del año. Es el 2005, ¿no? El 2005, sí. Bueno, el año... ¿Qué vamos a hacer? Año Ibarreche. Ibarreche. Qué barbaridad. Bueno, pero vamos a ver, dentro de la desgracia que ha supuesto este maremoto del Índico, según la ONU, ya de datos oficiales, estamos hablando de 153.400 fallecidos y otros 27.000 desaparecidos. Un total de 180.000 víctimas, ¿no? Aparte de eso, los desplazados, la gente, los niños que han quedado huérfanos, hemos visto imágenes terribles de las escuelas, ¿no? Sí, está siendo y sigue siendo. Exacto, y en nuestro ámbito de materia reservada, pues tenemos la actuación de las diferentes tropas, los diferentes ejércitos que están intentando ayudar en la zona, esos más de 12.000 norteamericanos. Ahora van los 600 españoles, que yo no sé si van a llegar a tiempo, porque el gobierno indonesio ya ha marcado las fechas, ¿no?, para que desaparezca toda presencia extranjera. Sí, lo primero es que añadir a los datos que has dado de los 153.000, que de ellos se calcula que 100.000 han muerto en Indonesia. Sí. Y en una zona además conflictiva, ¿no? Donde había una guerrilla y donde el gobierno pues no está muy interesado en que se sepan cosas. Bueno, Indonesia es un montón de islas. Sí. Es decir que... Es el país musulmán más poblado del planeta, miles de islas. Y islas y más islas y más islas. Pero efectivamente van a ir nuestros soldados y... Con el planteamiento que hay y con las desgracias, dicen que hay más de 500.000 personas que se han quedado sin casa, por lo tanto las comunicaciones deben estar fatal. Yo creo que cualquier ayuda va a ser básica, imprescindible. Pero cualquier ayuda, ahora, dentro de un mes, y yo fíjate, me atrevería a decir dentro de 6 meses... Y de 6 años. Y de 6 años. Sí. Lo único que pasa es que los indonesios tienen una serie de conflictos montados de los cuales ni habíamos oído hablar. Claro. Ni se mencionan. Que es verdad que suele ocurrir con cierta frecuencia, ¿no? Solamente se mencionan los conflictos en los que están que nos interesan, ¿no? Donde hay soldados occidentales y tal, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el presidente indonesio, Susilo Bambang, ha cogido y ha dicho eso tan absolutamente alucinante, y es que dentro de 3 meses ya no harán falta las tropas extranjeras, porque ya el tema básico ya lo habrán solucionado. Claro, los puentecitos, las carreteras y las tiendas de campaña, y con eso ya es suficiente, ¿no? Claro, y entonces, siguiendo tu razonamiento, los soldados españoles que van en barco van a tardar 3 semanas, claro. Con lo cual, si se aplicara estrictamente las palabras del señor presidente indonesio, nos encontraríamos que estarían 2 meses... Sí, y llega. Que tendrían que volver. Que regresar, sí. Pero yo creo que cuando ha dicho lo de los 3 meses es para poner una cota. Nosotros no queremos, utilizando un lenguaje, no queremos cristianos aquí durante un tiempo excesivo. Ustedes vienen aquí, echan la manita, cogen sus ingenieros, construyen los puentes, solucionan los problemas básicos. Con su presencia garantizamos que el dinero que han prometido llega, porque ya sabes que cuando llegan estos casos nos enteramos que en anteriores ocasiones resulta que los países prometen dinero pero que luego no los dan, que es algo que habría que tener muy en cuenta. Sí, sí, sí, sí. Y entonces, pues en 3 meses y ustedes se largan, con lo cual así ustedes no me fastidian y no se enteran de nuestros conflictos. Hombre, la situación, claro, es rarísima, pero ¿qué no va a ser raro con la tragedia que se ha vivido, no? Sí, sí. Pero claro, ahora mismo tenemos esos más de 12.000 efectivos norteamericanos ayudando y salvando muchísimas vidas. Uh-huh. Tenemos, pero claro, el portaaviones, los helicópteros, toda la movilización militar en un país musulmán y con serios conflictos internos. Sí, sí, sí. Fíjate, y con Irak y todo esto, ¿no? Afganistán, y aquí tenemos a los norteamericanos ayudando, y ayudando bien, en Indonesia. Uh-huh. Claro. Son los primeros que han ayudado, entre otras cosas, porque hay que recordar que es que tenían un portaaviones y tenían tropas allí mismo. No, claro. No es que sean los primeros en llegar, es que ya estaban. Claro, en claro. La zona, ¿no? Con lo que alguien, pues mal visto, como es el ejército norteamericano en el mundo musulmán, está ayudando y mucho en un país que lo necesita. No, y además es que es un poco... Y el doble juego, ¿no? Que Norteamérica mantiene ahí un portaaviones, 12.000 hombres... Bueno. Además es que es contraproducente, ¿no? Claro. Es decir, en países musulmanes, para poder salir del follón que tienen, necesitan a Occidente. Exacto. Es decir, porque no hay posibilidades, no se habla de ayudas de este tipo efectiva, ¿no? No estamos hablando de dinero, hablamos de tropas de otros países musulmanes. Uh-huh. Es decir, España manda, lo que tú dices de Estados Unidos. Es decir, es su pura contradicción, ¿no? Odiamos a los cristianos, pero ahora los que nos pueden solucionar ese problema inmediato, ese problema de que ellos catalogan la primera fase, que son... lo que dura 3 meses, que es lo que ellos llaman la atención urgente, dicen 3 meses y a la calle. Es decir, es como llegar y decir, bueno, poquito y se largan, ¿no? Echan una mente y se van. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Será muy interesante escuchar el siguiente mensaje de Bin Laden. Sin duda. ¿Cómo va a reprobar al gobierno indonesio, ¿no? Que se permita ayudar por los cristianos. Claro. No, pero por eso te daba el dato comparativo, sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí, es que sí. Son 100.000 muertos. Sí, sí, que a mí sí. Me gustaría saber cómo los cuentan. Pues sí, el último en Indonesia hablaba de 104.000, sí. ¿Sí? Pero imagínate 500.000 personas sin hogar. Aclaremos, cuando hemos dicho sin hogar, no estamos hablando de torres, no estamos hablando de casas, estamos hablando de, posiblemente, de chamizos, estamos hablando de no sé qué tipo de casas. Pero en el fondo da igual, porque son 500.000 personas. Imagínate que ellos mismos, con la ayuda, con el poco dinero que pueda llegar, que tener que reconstruirse sus casas. Sí, sí, sí. Y tener que reconstruir Yo qué sé, todo, ¿no? No, y que para un musulmán radical tiene que estar rechinando dientes ahora mismo ese mundo musulmán radical viendo cómo los helicópteros norteamericanos salvan miles de vidas en la zona, ¿no? Sí, sí, sí. Y que la comida, esas imágenes que hemos visto, la comida se la tiran los americanos. La comida la llevan los españoles, que llevan ayuda a las medicinas, sí, sí, sí, para salvar, la llevan, porque además lo están viviendo, es decir... La situación ha sido absolutamente catastrófica, porque hay que recordar y dejar en evidencia el tema, ¿no? Se han perdido muchísimas vidas porque la ayuda ha tardado en llegar excesivo tiempo. Sí. Porque, y como cosas como que no había anestesia, como que no había... Porque no ha habido realmente esa capacidad, esa reacción a nivel mundial. Y aún llegando tarde, los que llegan, repetimos... El buque Galicia, ¿no? Efectivamente. Pero claro, va a llegar dentro de 15 días o 20 días. Tres semanas, sí, sí. Claro, claro. Bueno, pues vamos a ver. La verdad es que este buque es muy muy eficaz, es muy uh-huh. muy útil, muy versátil además, ¿no? Sí, pues, sí, sí. Pero claro, vamos a ver los 600 soldados españoles, ¿qué misión concreta tienen allí? Bueno, básicamente es, inicialmente que llevan, creo que llegan mañana, el sábado, van los helicópteros, ¿no? Sabes que van... Pero es una operación parecida a la de un Qasar, ¿no?, en Irak. Son dos C-130 Hércules y tres aviones C-235. Bueno, que la verdad es que poder ir a los sitios es muy importante para lo que ellos necesitan. Yo supongo que los Hércules regresarán a casa, ¿no?, y se quedarán allí los pequeños. Sí, es el plan previsto. Sí. Porque claro, es que con tantas islas, las comunicaciones allí sí que realmente tienen un problema. Y ellos lo que han pedido es que lo que necesitan son aviones, es decir, lo que necesitan son helicópteros. Claro. Esa es una de las cosas que harán. Bueno, van a estar los soldados españoles, esperamos que como siempre hagan esa labor tan fantástica, ¿no? Seguro que sí, siempre lo hacen. Bueno, pues con el buque Galicia, ese buque logístico, ese buque hospital y esos 600 efectivos que estarán allí en Indonesia, lo que les dejen estar. Uh-huh. Por lo menos que estén en el mes de febrero. Que ya que llegan, que se estén una temporada. Que se estén una temporada, sí. Bueno, ¿y qué te ha parecido lo de los norteamericanos? Hablando de todo un poco, la cara rara también del día es que ya reconocen que ya no se busca. Ya. El arma de destrucción masiva. Yo me quedo alucinado. Ya no hay cosa bacteriológica, ya no hay cosa química, ya no hay bombas nucleares. Juan Antonio, ¿has oído que yo me quedo alucinado, no me lo puedo creer, que había 1.200 personas buscando las armas? 1.200 entre especialistas y agentes de la CIA, sí, buscando las armas. Es decir... Y es de suponer que no eran los peores, ¿eh? Ya han pasado, ¿cuánto? Cerca de dos años, ¿no? Sí, sí, sí, sí. 1.200 tíos buscando... Eso es un dinero, ¿eh? Y buscando armas y no han encontrado nada. Mm. ¿No? Es decir, Saddam Hussein fue a tope de payaso, porque si no tienes armas, llega un momento que no te... él se pasó de chulito, ¿no? Sí. Porque había sido muy fácil. Bueno, él tenía su honor, ¿no? Porque los americanos... Le hicieron la vida bastante imposible, es decir, iban, trataban de espiarle, yo supongo que él también, tonto no es, ¿no? Él intuía que lo inevitable tenía que ocurrir, ¿no? Uh-huh. Y entonces dice, bueno, pues para chulo yo, ¿no? Sí, pero si en lugar de chulito va de modosito, como su, por ejemplo, en algún momento su amigo Gaddafi, claro, pues a lo mejor, bueno, pues a lo mejor él había salvado y mira Gaddafi, qué papelón en el 86. Uh-huh. Cuando le bombardean Trípoli, ¿sí? cuando todo parece que va a terminar, aguanta la posición. Uh-huh. E incluso a fecha de hoy el niño está jugando en un equipo de fútbol italiano, sí, sí, y sí, le van a dedicar una ópera. Sí, la última noticia es que le van a dedicar una ópera a Gaddafi. Pero juega en un equipo de fútbol, si no me equivoco, que es suyo, ¿no? Sí, claro. Claro. ¿Cómo si no? Claro, claro. ¿Cómo si no? Bueno, pues claro, en este asunto la gente puede pensar, bueno, entonces, ¿cómo es posible que Saddam Hussein no abriera fronteras, no dejara pasar a todos los observadores posibles, demostrar que estaba limpio? La guerra ha sido horrible, Fernando. Mira cómo está Irak, que está libanizando, ¿no? Y mira cómo está Saddam, ¿no? Saddam, claro. Está detenido y tal. Pero los norteamericanos, 1.300, por cierto, hoy ya se han empezado a ver esas bolsas macabras, ¿no?, de los fallecidos. Sí, sí. Ya se ha autorizado que se fotografíen, que se filmen. 1.300 soldados muertos, otros 10.000 heridos, y aquello no tiene visos de solucionar, ¿no? No, eso es verdaderamente dramático. Además, yo es que creo que no tiene solución. Mm. porque da igual, porque aunque ahora, después de Bin Laden, han empezado a atacar muy furiosamente a los propios soldados iraquíes, sin embargo siguen atentando contra los americanos. La crónica de Irak diaria es de 30 a 40 muertos. Sí, y que hay miles de resistentes dispuestos a cualquier cosa, porque ahora ya no es solamente fastidiar a los americanos, sino es preparar la salida de los americanos, colocarse para luego tratar de quedarse con el poder, ¿no? Yo creo que eso es una libanización lo que van a encontrar, y el problema es que ahora encontrar la oportunidad para salir con dignidad de Irak va a ser absolutamente complicadísima, ya lo verás. ¿Y debe temblar Irán? Yo, sinceramente, creo que en estos años me extrañaría mucho que, en estos 4 años de Bush, me extrañaría mucho que volviera a atacar, ¿no? Porque no puede atacar hasta que no saque las tropas de Irak. Si lo de Irak hubiese sido un paseo triunfal, eso sería otra cosa. Otra cosa, sí. Pero lo de Irak yo no veo que pueda sacar sus tropas antes de un par de años, vamos a poner, ¿no? Y claro, ya no le da tiempo a terminar su mandato con una guerra abierta y tal, yo creo que... O sea, que esto de Irak... Que no, pero no, nunca se sabe, ¿no? Porque Bush segundo es sorprendente, ¿no? Sí, pero esto de Irak se ha convertido a Bush en un pantanal. En un pantanal, y bueno, pues el fantasma, la sombra de Vietnam planea, ¿no? Sí, no, yo creo que ya es lo mismo, ¿no? Ya hemos mencionado aquí aspectos como los desertores, aspectos como los féretros llegando, que ya se está viendo, es decir, yo creo que se está repitiendo... El Vietnam, lo que pasa es que todavía no se ha generado ese movimiento interno tan dramático. Pero ya se va moviendo. Sí, pero más de la mitad de la población norteamericana piensa que lo de Irak ha sido un error. Fíjate cómo va cambiando ya el porcentaje. O sea, ya más de la mitad piensa en eso. Que fue un error ir a la guerra. Y claro, yo me acuerdo del trío de las Azores. Sí. Y de la justificación y de las armas de destrucción masiva y de aquellos alegatos y aquellos discursos. Y dices todo, qué pena, ¿no? Sí. Qué triste. Entraron y bueno, y se han encontrado con lo que merecían, claro. Bueno, pues lo de Irak, que va a seguir siendo motivo de debate y de análisis durante todo este 2005. Y bueno, la próxima semana tenemos viaje. Su Majestad de los Reyes viajan a Marruecos. Efectivamente. A seguir fomentando nuestra buena relación. Efectivamente. El lunes de la semana que viene los Reyes realizan finalmente... una visita oficial a Marruecos. Hay que recordar que los reyes no han ido desde en visita oficial estando Mohamed como rey, y que pertenece esta visita a una nueva relación entre España y Marruecos. Aquí ya hemos analizamos hace un par de meses la situación, hicimos un análisis bastante crítico de los supuestos progresos de Mohamed VI. Yo quiero recordar que los progresos democráticos eran más bien escasos y que seguía habiendo un montón de hambre en el país. Lo digo porque vamos a asistir seguro a una campaña de imagen de Mohamed VI. Campaña de imagen hablando de su occidentalización, ¿no? Ahora mismo la relación es buena con Marruecos, ¿no? Sí, ahora mismo es buena. Es buena básicamente porque el presidente Zapatero se ha alejado de la postura tradicional, se ha alejado del tema del Sáhara, que es el tema que más les importa a ellos, se ha puesto bastante equidistante, con lo cual Marruecos, después de todo el follón del perejil, del verano del 2002, bueno, pues... tema ha mejorado, están bastante contentos. Hay buena temperatura, hay un dato muy importante, y es que las empresas españolas están invirtiendo mucho, mucho, mucho. Marruecos es el país últimamente el que más está invirtiendo, mucho más que incluso que en Latinoamérica, y además estamos invirtiendo en sectores estratégicos, lo cual a mí me alegra porque los franceses están disgustados, porque claro, ya sabéis que ellos piensan que son los más importantes, ¿no? Y les fastidia que lleguen los españoles. Son los más guapos y los más altos, eso todo el mundo lo sabe desde Napoleón. Claro. O sea, que miran con recelo, ¿no? Esta amistad que nos une. Están celosillos, sí. Uy. Bueno, pero bien. Están defendiendo territorio, ¿no? Pero aquí hay que decirlo, y hay que decirlo muy, muy a gusto. Qué buen embajador. tenemos con su majestad el rey, ¿eh? Sin duda. Qué buen embajador. Mira, lo que va deshaciendo Zapatero por un lado, él lo va haciendo, ¿eh? Se va acercando a Estados Unidos, va diciendo, hombre, yo os vamos a... No, bien es justo que la relación que hay ahora con Marruecos es porque Zapatero ha cedido. Entonces, es gracias a Zapatero, ¿no? Lo que pasa es que ponemos en duda que haya acertado en ese ceder en contra de los saharauis, ¿no? Pues sí, yo creo que tenemos que estar un poquito más cerca de los saharauis. Que por eso habla en español. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego vamos a hablar de ese guerrillero colombiano multimillonario y del Ku Klux Klan. No te lo pierdas. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En nuestra materia reservada os vamos a hablar de un niño rico que sintió la llamada de la revolución, sintió la llamada de las armas, de la guerrilla. Su nombre es Ricardo Palmera, más conocido como Comandante Simón Trinidad. Estamos hablando de Colombia, estamos hablando de las FARC y estamos hablando de un personaje muy curioso, ¿verdad, Fernando? Sí, sin duda. Es el Comandante Simón Trinidad. Es una historia fantástica, es una historia... Muy literaria, ¿no? Súper divertida, ¿no? Es la historia de la antítesis de todo lo que te imaginas, ¿no? Las FARC son la fuerza revolucionaria de Colombia, supuestamente, entre comillas, son campesinos que luchan contra el poder y tal, ¿no? Bueno, entonces, dentro de esa figura, recientemente ha sido detenido. Fue detenido y fue incluso extraditado a Estados Unidos por temas de droga, fíjate lo que te digo, un comandante de las FARC, de esas fuerzas, que se llama Ricardo Palmera, pero que es más conocido como Comandante Simón Trinidad. Hasta ahí una historia absolutamente normal, un dirigente de las FARC se le detiene, ya sabemos que las FARC, aunque ellos no les guste que se reconozca, se viven, se subvencionan gracias a los delitos. Es decir, es un ejército entre ellos la droga. De delincuentes, es decir, en el cual pues hacen la droga, hacen la guerra, pero necesitan dinero, pues hacen el narcotráfico, secuestros y todo ese tipo de cosas. Ahora, la historia fantástica es que este comandante Simón Trinidad no tiene nada que ver con el resto de los comandantes de la FARC. Vamos, que su raíz no es muy popular. No es una... Efectivamente. Raíz del pueblo, no, ya no, ¿no? Efectivamente. El comandante Simón Trinidad es empresario, terrateniente, banquero, huera, y profesor de universidad. Entonces era un hombre que, claro, había nacido para ser rico. Caramba, profesor de universidad, terrateniente, banquero. Todo. Incluso en su currículum hay un dato muy curioso, que estudió posgrado de finanzas en Harvard. En Harvard. Es decir, era un señorito. Vamos, de las familias bien colombianas. Sí. Y entonces, bueno, pues este señorito se crió, pues imagínate, entre algodones totalmente, y de hecho se casó con una chica de su mismo entorno, Margarita, y tuvieron dos niños. Y entonces, bueno, pues él vivía... De la fortuna que tenía. Tenía fincas agrícolas, ganaderas y tal, y tenía un trabajo absolutamente respetable. ¿En dónde? En el Banco del Comercio. El Banco del Comercio. ¿Y qué pasa? Que un día leyó la biografía del Che Guevara y dijo, este quiero ser yo como él, ¿no? No, este lo que pasa es que tenía, era de estos que decía, joder, que qué injusticia se cometía. Es verdad. Claro, pobre. Es decir, ¿cómo había tanto rico? Qué bien vivimos lo que vivimos bien, ¿no? Que vivimos lo que vivimos bien. Y hay tanto rico aquí, tanto rico, y entonces... ¿Y qué dijo? Tío, lo dejo todo. No, ¿qué dices? El tío se hizo amigo de los de la FARC, y entonces les hacía pequeños favores. ¿Pequeños favores? Pequeños. ¿Donativos? No, él no figura nada. Yo lo he buscado, si daba donativos. A lo mejor daban, pero sí. Yo no aparece. Compraba lo papeletas, a lo mejor. Les hacía pequeños favores, decía, ir a por fulanito... a pedirle dinero que tiene un montón de dinero. Claro, él controlaba todas las cuentas de todo el mundo en el banco. Y entonces iban los de la FARC A pedirle dinero. Hombre, ya sabes cómo piden dinero los de la FARC. Sí. Te secuestran, sí, te no, llevan... Precisamente no lo piden, por favor. O ¿no? pagas en 48 horas o te matábamos y te mataban. O cogían y directamente mataban al niño y decía, si no nos pagas, matamos al otro niño y tal, ¿no? Mm. Y así estuvo durante mucho tiempo. Hasta que, claro, ya llega un momento que la gente se mosqueó, ¿no? Y entonces este, pues claro, a la edad de 37 años, o sea, nada de un jovencito que se tira al monte al este. A la de 37 años, joder, ya se da cuenta que le están persiguiendo, que ya todos los ricos de la zona están pasándola fatal, menos él. Y entonces decide irse al monte, como un guerrillero. El señorito decide que quiere hacer la guerra. Y entonces coge a su mujer y a sus hijos, se los lleva a Ecuador, fuera del país, para que no los detengan, y él se va a lanzar a ejercer lo que él siempre ha querido ser, guerrillero de las FARC. O sea que durante un tiempo estuvo con la dedocracia, señalando con el dedo a los de su clase, efectivamente, para que las FARC fueran allí a chantajear, a extorsionar, y luego cuando ya empezó a notar que los de su clase le miraban un poco mal, claro, porque todos los males eran para ellos y para él nada, claro, claro. Coge a la familia, la envía a Ecuador y él se va al monte. Y él se va al monte, se tira al monte. Claro. Pero claro, él era un señorito, él era un tipo rico, ¿no? Hombre, entonces, es que estaba solo, se sentía solo. Los que están acostumbrados a ciertas cosas. Claro, entonces él se sentía solo, muy pobre, ¿no? Pobrecillo, entonces... Hay que tener eso. Le también. Encargan, claro, como él es el del dinero, pues rápidamente le encargan que se haga cargo de las cuentas de las FARC. Ministro de Finanzas de las FARC. Ministro de Finanzas de las FARC. Entonces, y luego, a ratos libres, pues ayudaba en el reclutamiento. Entonces, pues claro, el pobre pues se reclutó a una chica, una jovencita de 16 años. La listó para la causa. La listó para la causa y estuvo durante no sé cuántos años durmiendo con la revolucionaria de la causa, con la cual tuvo un hijo, ¿no? Pero claro, adquiere una cierta notoriedad el comandante Simón Trinidad cuando se estableció la negociación entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC a 1999-2001, uno de los grandes negociadores era el señorito, ¿no? Claro. El señorito que ya había montado el dinero, el tema de la droga, que bueno, que estaba dándole un montón de dinero a las FARC. Y la historia empieza a complicarse cuando claro, ya se dedica a la buena vida, al disfrute y a todas estas cosas, y es pillado con el tema de la droga. Entonces es detenido por las fuerzas armadas, es detenido y recientemente se ha decidido que se ha entregado a los Estados Unidos, donde irá seguramente a una cárcel en la cual ni tendrá a su mujer, ni a sus hijos, ni a su amante, ni siquiera tendrá sus posesiones, sus tierras, ni le servirán para nada a sus estudios. Bueno, qué vida tan azarosa, ¿eh? Una vida, pobrecito, de mucho sufrimiento, ¿no? Nada más que de sufrir. De sufrir y de sufrir. De sufrir y de sufrir. Bueno, y este caso del Ku Klux Klan, fíjate, qué polvoriento el Ku Klux Klan, ¿no? Sí, total. Esta sociedad secreta que fue fundada después de la guerra civil de secesión. Algunos caballeros del sur no podían consentir que los negros vivieran en igualdad, y por eso se fundaron los capuchones, para no ser reconocidos, y venga a quemar cruces y venga a matar negros. Uh-huh. Y bueno, pues esa historia que tiene ya 150 años, tiene casi 150 años, sí, y que ahora vuelve a ser actualidad porque han detenido a uno de los prebostes, a uno de los mandamases del Ku Klux Klan. Ha sido detenido Edgar Ray Killen, de 79 años. 79 años ha sido detenido, era uno de los dirigentes del Ku Klux Klan, y ha sido detenido por una historia muy antigua, pero que estoy seguro que a la mayor parte de nuestros oyentes les va a sonar. Esa historia tiene dos palabras clave. Arde Mississippi. Arde Mississippi. Arde Mississippi es una película escalofriante, pero que está basada en hechos reales. Está basada en la historia de tres jóvenes negros de 24, 21 y 20 años, que acudieron a Mississippi a informar, porque había sido incendiada una iglesia a la que iban los negros, ¿no? Mm. Entonces, bueno, ellos fueron, pues, como el movimiento pacifista y tal, a lo que hacían en aquellos momentos los negros, es decir, no dejar pasar los comportamientos salvajes de los blancos, irlo marcando. Es, era la lucha, hay que marcar, este es un problema, hay que marcarlo. Uh-huh. Pero los pobres tres chicos llegaron y la verdad es que desaparecieron inmediatamente, ¿no? Esto ocurrió a principios de los 60. Efectivamente, esto ocurrió en el año 1964. Uh-huh. El asesinato fue exactamente el 21 de junio, o sea, hace exactamente 40 años, 40 un poquito años, más de 40 años. Más. Entonces, estos los matan, desaparecen, perdona, y encuentran sus cadáveres, enterrados, Juan Antonio, y cosidos a balazos. Uh-huh. Entonces, obviamente toda la comunidad negra se vuelca en el asunto. No hay que dejar pasar el tema. Porque en aquellas épocas en Estados Unidos, matar un negro tampoco creas que era muy muy muy penado, ¿eh? Es decir, que era una cosa, bueno, era un pequeño escarmiento, pero vamos, que nada. No era leve, pero tampoco grave. Efectivamente. Entonces, se produjeron... Sobre todo en algunos estados del sur. Efectivamente. Entonces se produjeron 18 detenciones. 18 detenciones, entre las cuales había una persona que era el predicador, que le llamaban, que era Edgar Ray Killen, que le llamaban el predicador efectivamente porque era un señor que se dedicaba a la prédica, ¿no? Uh-huh. Y este señor, junto con los 18, se realizó una investigación y tal, pero al final el fiscal solo acusó a 7 de los 18. Quitó al predicador, porque claro, el predicador, ¿cómo un predicador? No, hombre, vas a meterlo en un juicio, ¿no? Los 18 eran del Cucus. Claro, los 18 eran del Cucus Clan, pero solo a 7, me imagino que a los 7 más torpes de los 18, los llevaron a juicio. Pero, ¿te acuerdas que te he dicho que había 3 muertos, no? 3 muertos. ¿Te acuerdas que te he dicho que estaban cosidos a brazos, no? Sí. Pues el delito al que acusaron fue de conspiración federal, no de asesinato. Conspiración federal. Conspiración federal, no sé qué tipo de delito es ese, pero lo que sí sé es que una conspiración federal no es un asesinato. Uh-huh. Vamos, si hubiese sido conspiración confederada, los sureños, ¿verdad?, los rebeldes, pero no, conspiración federal, y por eso fueron acusados 7 de los 18 implicados. 7 de los 18 implicados y fueron condenados a penas de 7 años. De 7 años. Es decir, 3 asesinatos y solamente condenan a 7 y a... A siete años. Y el predicador salió de Rosita. El predicador salió de Rosita. Él decía que él no había sido. Cuidado. Ahora, ¿quién iba a poner en duda la palabra de un predicador? Claro, él, ¿cómo iba a haber hecho él eso? Sí, sí. Sin embargo, los familiares, las causas de los derechos civiles, no cejaron en su empeño. Y no cejaron en su empeño, Juan Antonio, durante estos 40 años que han pasado. No han cejado en su empeño de que los que se libraron sean juzgados y sean condenados. Uh-huh. Y tal ha sido su empeño... Que lo han conseguido. ...que el día 6 de enero, el día aquí para nosotros, el Día de Reyes, fue detenido en su casa Edgar Ray Killen, de 79 años... Y fue detenido precisamente, acusado del asesinato de ellos, ¿no? O sea, que aquí cabe la máxima aquella de la justicia es lenta pero implacable. Efectivamente. Yo tenía aquí subrayada una frase de la madre de uno de los 3 jóvenes que decía: sabía que algún día esos hombres serían detenidos y estoy segura de que ellos también. Yo sinceramente creo que solamente esta madre y alguna otra podía pensar que 40 años después uno de los máximos dirigentes del Ku Klux Klan iba a ser detenido precisamente por el asesinato de aquellos 3 jóvenes que pudimos contemplar en la película de Ar de Mississippi. Pues nos alegramos, y sobre todo ahora que la justicia trabaje y que se dé prisa, porque claro, dada la edad del predicador... Sí, pero fíjate que hemos visto una foto, es verdad que tiene 79 años, una foto en la cual está con la bata esa... o el uniforme ese naranja y tal, sí, del Ku Klux Klan. De las cárceles. Ah, de las cárceles. De las cárceles, sí, esas, sí, que les ponen, es muy americano esto, siempre les ponen un mono de estos. Un mono de estos, ¿no? Sí. Una esta. Bueno, pues se le ve fuerte, se le ve con energía, ¿no? Bueno, pues o sea que esperemos que dé tiempo al juicio y que podamos, y que al menos, porque luego lo de las condenas nos pasa como, que ya hemos manifestado nuestra postura, nos pasa como a Pinochet, ¿no? Mm. La cárcel, bueno, pues está bien y se lo merecen, pero al menos, aunque no la cumpla, aunque sea muy mayor para todas estas cosas, al menos que haya un juicio y que sufra la condena que se merece, ¿no? No, y que los padres de aquellos chicos, de aquellos tres chicos, por lo menos se queden un poco más aliviados o confortados, ¿no? Viendo que los que mataron a sus chicos, pues están entre rejas. Y que han pagado por lo que han hecho. Sí, bueno, de todas formas, el Ku Klux Klan, afortunadamente, ya es un movimiento residual. Uh-huh. Ya apenas hay miembros del Ku Klux, así que, bueno, vamos a desear que desaparezca un día de estos. Sí, sí, a ver si un golpe de estos también inflige un daño a su moral. Efectivamente. Y dejan de quemar cruces, caramba. Efectivamente. Y dejan de quemar cruces. Bueno, pues este dato sobre el Ku Klux Klan, ¿verdad? Parece el siglo XIX, parecen aquellas películas de Griffith, ¿verdad? Sí. Con los capuchones, bueno, qué cosa tan terrible y tan macabra. Tenemos aquí consultas para Fernando Rueda. Hola, ¿qué tal, Macarena Yagüe? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Martín Espósito? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues tenemos muchas consultas, ¿verdad, Macarena? Para Fernando. Tenemos muchas. Por ejemplo, la de Juan, que dice, ¿cuál podría ser el motivo por el cual los servicios secretos españoles tenían interés en el Irak de Saddam Hussein al mantener una presencia regular y relativamente numerosa, además de unas excelentes relaciones personales con sus homólogos iraquíes, que incluso llegaban a que los diplomáticos también tuvieran, junto a sus esposas, relaciones de amistad sincera con funcionarios del régimen? Vamos a ver, España tiene históricamente, la presencia era un agregado militar que era, digamos, el que era lo más que parecido a un espía que teníamos hace cuando el primer ataque, ¿no? Eso es lo que teníamos, no había una presencia destacada. La presencia destacada se monta poco antes del conflicto. Se manda una unidad, hay cuatro o cinco hombres allí en Irak, pero es solamente desde hace 2 años y es efectivamente por el tema de los problemas que hay con Saddam. Sí, vamos, pero el grupo es lo que tú dices, eran cuatro. Sí, sí, sí. Cuando el terrible percance, ¿verdad? Es que eran los dos grupos, el de permanencia y el relevo. Sí, bueno, te recuerdo que antes había muerto un quinto. Un quinto, sí. Que un sargento y tal, que lo mataron en la puerta de su casa, ¿no? Mm. Y entonces, bueno, pues lo importante es que ellos estaban allí y tenían unas relaciones personales, porque los espías tienen que tener buenas relaciones personales y porque los espías se tienen que hacer amigos de todo el mundo. Otra cosa es que te fíes de lo que te dicen los espías, que cuando te dicen que te quieren, sea que realmente te quieren y no lo sabes. Entonces fueron tan sumamente buenos que convencieron a los espías de Saddam Hussein de que eran como hermanos. De ahí fue el odio y de ahí fue el asesinato, cuando se dieron cuenta que les habían engañado y les habían traicionado. Y eso ya lo hemos explicado aquí. Si en lugar de dejarles allí los hubieran traído a España priorizando la seguridad sobre la información, ahora mismo estarían absolutamente todos vivos. Martín. Por aquí tenemos a Luis María de Toledo. Dice, ¿qué opinas sobre el plan Ibarreche? ¿No crees que es tensar demasiado la cuerda? Tensar la cuerda. O sea. Sí, sin duda. Yo creo que el plan Ibarreche es un, siguiendo la expresión, efectivamente es un, han tensado la cuerda, la han tensado intencionadamente, porque en las negociaciones tú tensas la cuerda pensando que no se va a romper, ¿no? Y sobre todo porque siempre te queda la posibilidad a lo mejor de destensarla en algún momento. Yo creo que Ibarreche la tiene absolutamente tensa porque piensa que así es como la forma que tiene de conseguir las cosas, ¿no? Pero yo he visto en la televisión las imágenes de la recepción de hoy, he visto las imágenes de la última vez que se vieron. ¿Cómo ha cambiado la cosa, Y la cosa ha cambiado de una forma bastante. Esa efusividad del principio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora se acabaron las bromas. Sí, se acabaron. Por cierto, me he enterado que Ibarreche no sabe nadar. Ibarreche no sabe nadar y no sabe muchas cosas. Según los empresarios vascos. Sí, sí, sí. Sobre los números de Euskal Herria. Sí, Macarena. Beatriz pregunta, ¿qué pensaría un afroamericano que llegue a España y salga a tomarse una copa el Jueves Santo? Ah, bueno, por las procesiones. Todas las procesiones, ¿no? Claro. Yo es que no sé muy bien cuál es el origen de los trajes de eso, ¿no? Yo tampoco, yo pienso que cuando termina la Guerra Civil, en 1865, claro, son caballeros del sur los que crean el Ku Klux Klan, son terratenientes de los estados sureños, y supongo que en principio la intención es embozarse, ¿no? Es ocultarse. Sí. Y bueno, por eso se ponen el capuchón. Y es como de orden, ¿no? Como un uniforme de la orden, una hermandad secreta, unidos por la religión y unidos por su lo que ellos entendían como país. Bueno, pues bueno, yo creo que es eso, pero no creo que tenga similitudes con la religión cristiana. Tampoco. Y si viene un afroamericano y ve las procesiones, pues nada, se suma. Supongo que el Ku Klux Klan ya empieza a ser un mal recuerdo. Efectivamente. Simplemente eso. Y dice Gustavo Alcaide, ¿crees que las tropas americanas que están ayudando en Indonesia pueden ser la puerta abierta para infiltrar a agentes de la CIA y así poder investigar tanto a Al-Qaeda como a sus otros grupos en Indonesia y zonas próximas? Hombre, sin duda. Claro. Es decir, no me cabe la menor duda de que la CIA y todos los países de la zona que tienen ahí más intereses, España ahí ha estado poco presente, pero Australia y todos estos países, sin ninguna duda, van a intentar colar a sus agentes. O, dicho de otra forma, que suele ser mucho más efectivo, conseguir captar informadores que sean de indonesios y que les puedan facilitar información. Eso lo van a intentar. Fijo. Por eso que el gobierno indonesio quiere quitárselos de encima lo antes posible. Cuanto antes. ¿No? Además, conseguir un informador es así tan fácil como conseguir a un ministro indonesio ofrecerle unos cuantos millones, lo que eran las pesetas, no de dólares, y tratar de decirle que a cambio de información seguirá cobrando. Macarena. Juan de Ourense dice, ¿se sabe algo de la investigación sobre la profanación de la tumba del geo muerto en el asalto al piso donde se refugiaban los terroristas islámicos del atentado del 11M? En su día me pareció una noticia impactante, pero no he vuelto a oír nada sobre este tema. ¿Quiénes protagonizaron este macabro acto? ¿Islamistas, satánicos o simples gamberros vandálicos? Yo creo que no ha habido noticias, yo no he tenido noticias desde que se dijo sobre quién habían sido los autores, pero lo que sí está, yo creo, relativamente claro, es que los familiares de los que se suicidaron, de los islamistas que se suicidaron, quisieron vengarse de él, ¿no? Entonces la forma, según sus creencias, le sacaron de la tumba, fue como una especie de venganza, también porque en aquel momento no se habían enterrado los restos de los islamistas. Y claro, para que reciban el premio de inmolarse y llevarse, no sé cuántas vírgenes son. 72. 72 vírgenes. 72 huríes. Tienen que estar enterrados. Si no, no la reciben. Entonces, estaban pidiendo, pero aquí estaban, obviamente, analizando los huesos, analizando la procedencia, y no lo habían hecho. Y eso a los familiares les sentó muy mal. Les sentó muy mal y por eso obraron de esa manera tan, tan salvaje. Sí, Martín. Dice Juan, brillantes son las microfichas a las que nos has acostumbrado y echamos en falta. Y dice, pienso que sería interesante contar chapuzas que el tiempo, por la inmediatez imperativa de las noticias, se encarga de borrar y pasan desapercibidas. Vuestro espacio puede ser un medio ideal para rescatar algunos de los fiascos de la inteligencia estatal. Y nos cita el ejemplo, la caída del anterior responsable del Mossad, Danny Yaiton. Creo, dice Juan, que se debió a una chapuza en Jordania cuando los CAS israelitas intentaron asesinar a Khalid Mesal, líder de Hamas y protegido por el entonces rey de Jordania, Hussein. Creo que el rapapolvo telefónico que el monarca jordano realizó sobre el primer ministro hebreo, Bibi Netanyahu, fue ejemplar, tanto que tuvieron que liberarse varios líderes presos palestinos, además de proporcionar el antídoto contra el veneno que los agentes judíos intentaron rociar mediante mensajería urgente. La historia es bonita y ahora en febrero se cumple el aniversario de la dimisión de Yaiton. ¿Podría ser el tema de una posible microficha? Sin duda. Yo lo que quiero recordar es que este jefe del Mossad no solamente tuvo esa chapuza, sino que cayó porque hubo algunas más. Y yo recuerdo una que creo que ocurrió en, creo que fue en Suiza, cuando intentaron secuestrar a o poner micrófonos en una casa de un palestino, sí, y descubrieron a todo el equipo del Mossad en la colocación. Yo creo que ha sido el jefe del Mossad más que peor lo ha tenido. Pero efectivamente, yo si queréis que traigamos alguna microficha de Israel, pues de chapuzas, pues podemos hacer unas cuantas chapuzas. Bueno, pues lo tenemos muy muy en cuenta para esta materia reservada nuestra. Vamos con la penúltima, Macarena. Pues es de Rafa, de Gijón, y quiere saber si alguna vez en la historia del CNI hubo un agente doble en los servicios de espionaje españoles. ¿Agente doble en el CSID o en el CNI? Pues mira, CSID y CNI, que yo sepa, seguro que lo ha tenido que haber, pero no aparece, digamos, en los anales ese agente doble. Uh-huh. De todas formas, tendríamos que mirar, es una historia bonita. Sí. Pero vamos, así de memoria no me sale ninguno. Y la última, Martín. Jorge, de Vilar García de Arousa, en Pontevedra, dice: ¿qué sabes sobre Igor Orlov? Según JJ Trento, es uno de los mejores agentes dobles de la historia. Hola, agentes dobles, esto de agentes dobles. Bueno, pues esto lo tenemos en cuenta, ¿no, Fernando? Sí. También, para... Tenemos tres ideas y las desarrollaremos. Venga, pues nos piden chapuzas y agentes dobles. Agentes dobles. Es lo que más reponemos ahora mismo. Sí. Muy bien, querido Fernando Rueda, pues muchas gracias. Nada. Has hecho bien, has contado historias interesantes. Nada, muchas gracias a vosotros. Hemos estado muy entretenidos, muy bien informados, estupenda divulgación. No sé qué puerta ofrecerte. Te puedo ofrecer la 4. ¿La 4? Sí, la 4. Por cierto, han venido unos señores preguntando por ti. Sí. Lo que pasa ¿Eran amigos o...? No les hemos podido dejar entrar porque no mostraban su rostro. ¿Iban encapuchados? Sí. Lo que pasa que no sé qué preguntaban. ¿Y se han ido? Sí, se han ido. Ah, vale, menos mal. Bueno, pues nada. Entonces voy a seguir por la 4 que tengo. Sí, por la 4 es más segura, sí. Vale. Adiós, Fernando. Venga, adiós, buenas noches. Adiós. Gracias, ¿eh? ¿Qué es esa luminosidad que llega desde el mundo? ¿Qué está ardiendo por allí? ¡Qué barbaridad! Acaban de coger... Sí, han detectado a Fernando. Fernando intenta zafarse. Acaba de perder la gabardina. Sale corriendo por la calle Fuerteventura. Parece que se va a escapar, Ah, no, le han cogido. Le han cogido, pero ¿dónde le llevan? ¿Y esa cruz llameante? Pero si es blanco, ¿qué nos han percatado de eso? Bueno, después de la llama se va a poner algo negro, eso sí es verdad. Depend on you. I gave you all the love I had in me. And now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in our arms, I see you across the street. And I can't help but watch. Going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels. When you realize that you're not the only one. Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ya llega una llamada desde tu móvil. Hoy es tu propia muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Te mata a través del teléfono. Te mata a través del teléfono. Te mata a través del teléfono. Caramba, es tremendo, ¿eh? Estoy ahora mismo con los pelos como escarpias. Yo también. Haga usted el favor de darme el móvil que lo voy a tirar. ¿Eh? No, yo, es que no lo he traído siquiera. No, sí, que bueno, ahora mismo tiro el teléfono móvil, el celular, el telefonino, como dicen en Italia. Sí, sí. Porque ya no quiero saber más acerca de este bicho infernal. Esto es tremendo, aunque se veía venir, claro. Pero es que dice esto, que te mata a través del móvil. Claro, Llamada Perdida se llama esta película. Llamada Perdida. Llamada Perdida. Será japonesa, claro. Japonesa. Claro. La ha dirigido Takashi Miike, que es otro de los grandes gurús del género de terror de ahora mismo, ¿no? Sí, este sí. Género que en Japón y en el cine oriental en todo general se está convirtiendo en un género de terror tecnológico. Efectivamente. Ya que si el vídeo, que si la no sé qué. Por supuesto. Ahora el teléfono móvil. El teléfono móvil, ese toque es el que han aportado, yo creo, los orientales, que ya digo, están convirtiendo en una primera potencia, ¿no? Han conseguido, pues yo creo que es de verdad una renovación argumental y estilística del género de terror. Aunque, hombre, es verdad que todas estas, las orientales, pues se parecen un poquito, ¿no? Y además estiran la fórmula hasta agotarla, ¿no? Véase La Maldición 1 y 2, ahora llega la versión que han hecho en América, o The Ring, el original y la copia americana, y ahora llega The Ring 2. Es decir, bueno, en fin, son una cosita, un poquito ya exageración, ¿no? Bueno, en esta Llamada Perdida, pues están todos los elementos tradicionales ya en el género, y uno nuevo, que es el que da origen a la trama. Los ya conocidos, pues son el protagonismo de los ascensores dan mucho miedo siempre en estas películas de terror, la arquitectura, sobre todo japonesa, con esos espacios tan reducidos, un poco claustrofóbicos, ¿no? La infancia, los niños son siempre los más malos aquí, salen además todos oscuritos, los pobres de común mala cara, y da mucho miedo verlos, ¿no? Luego las colegialas, también no hay película japonesa de estas que no salgan unas cuantas colegialas. Pues te pone un coro de colegialas cantando. Pues no están cantando precisamente, pero bueno, salen con su uniforme, que parece que es la moda erótica en Japón ahora mismo, y yo creo que lo hacen precisamente por eso, la faldita tableadita esta, las niñas con sus medias, en fin, esta cosa, ¿no? Y luego, por supuesto, el pelo. No hay cosa que le dé más miedo que una pelambrera suelta a los japoneses. Siempre aparece el pelo por todos lados, ¿no? La mata de pelo. La mata de pelo, sí. Y lo novedoso es el móvil que, como decíamos antes, pues se veía llegar. Y bueno, la historia es que una chavala, como habíamos oído, pues recibe una llamada. Parece que es una llamada perdida, pero viene de su propio móvil y viene de dentro de 2 días. Una cosa muy curiosa, porque la llamada viene del futuro, ¿no? Del futuro. Del futuro. Y hay un mensaje de voz, cuando oyen, ven el contestador, y en el mensaje de voz, pues se oye a sí misma gritar de espanto, como hemos oído hace un momento, y además se oye decir lo que va a decir justo antes de morir, ¿no? Y bueno, pues lo peor es que, claro, en la fecha y en la hora señalada, pues la chica muere horriblemente, pero resulta que su móvil pues llama a otra chica y se desencadena una serie de muertes en las que siempre el móvil del muerto pues llama al móvil de un vivo con poco futuro, porque claro, en cuanto recibe la llamada, pues ya se sabe. O sea, ¿no? Es una masacre. Una masacre. Hay aquí un par de protagonistas, uno de ellos es un joven cuya prima, creo que es la prima, porque con esto los japoneses hay cosas que se entienden poco, ¿no? Pues ya murió de una manera así un poco rara y él está investigando esto tal, y luego una chica que es amiga de los anteriores interfectos, ¿no? Y cuyo móvil pues acaba por sonar también y recibir la llamada. Bueno, te parece que no le va a pasar nada a ella, porque para eso es la prota, ¿no? Pero las cosas se tuercen cuando ves que va llegando la hora señalada, hasta los relojes se le ponen en contra, si se pasan de la hora pues se vuelven para atrás. Nadie resuelve nada. Además resulta que hay una nena en un hospital, lo decíamos de los niños, ¿no? La nena esta no habla porque tiene un pasado muy triste, pero cuando habla y se pone muy malita, pues esto ya empieza a aquí ya el argumento, la verdad es que se entiende poco. ¿Qué le vamos a hacer, no? Hay que echarle ya muchísima confianza a lo que estamos viendo, porque yo creo que en definitiva este es el problema de este género, ¿no? Que solo algunas claves resultan comprensibles, otras de ninguna manera, y sobre todo la resolución de la película suele ser absolutamente caprichosa, como incluso sucede en esta Llamada Perdida. Eso sí, muchísima tensión, muy bien

on my knees, a lonely place to be, and so I learned to depend on me. Bueno, pues qué maravilla. Whitney Houston aprendiendo a amar. Qué maravilla. Qué bien canta Whitney Houston, ¿verdad? Sí. Canta muy bien. Lleva ya 20... No, sí, pero la famosa es ella, Macarena. Ah. La que tiene disco es ella. Cuando tengas disco, pues ya te pondré. Vale, vale. Claro. Lleva 20 años ya Whitney Houston, ¿eh? Sí. 20 años lleva ya en el mundo de la canción. Hace ya unos años que está más... Hombre. Sí, ¿verdad? Hombre. No se la oye tanto. ¿Cómo se llama el chico este con el que está el baby face este, no? No, Babyface. Ah, no, el Bobby Brown. Bobby Brown. Babyface es así de los buenitos y Bobby Brown no, es más violento, ¿no? ¿No? Como más que, problemático. Como que si abre la nevera y no ve que hay salchicha, se pone así como... problemático, que le entra la histeria, sí, ¿no? Sí. Pero ella, fíjate que le denuncia constantemente y luego va a salvarle, ¿no? Sí, siempre. Va a declarar a favor de él. Bueno, pues mira, oye, amores reñidos. ¿Sí? Yo creo que no. Ah. Ay, que es que las relaciones humanas son tan difíciles, son sí. tan difíciles. Bien, pues atención, porque en Azul y Verde estamos expectantes. Ha llegado el gran día para Titán. Tenemos ya la sonda Cassini a punto de lanzar un artilugio sobre la superficie del satélite más famoso de Saturno. La sonda europea Huygens llega hoy viernes a la atmósfera de Titán, la luna más grande de Saturno, para analizar su composición y transmitir datos a la Tierra en una misión muy compleja y breve de casi 3 horas. Dicha sonda se desprendió el pasado 25 de diciembre de su nave nodriza, la estadounidense Cassini, y desde entonces desciende en dirección a la atmósfera de Titán, en la que entrará a las 10:15 de la mañana, a una distancia de 1.270 kilómetros de la superficie de esta luna. El objetivo principal de Huygens es analizar la composición de la atmósfera de Titán durante el descenso, así como sus propiedades físicas y eléctricas y su temperatura. Además, la misión calculará la velocidad a la que se mueven las partículas de la atmósfera de esta luna y el sistema magnético, y también registrará los posibles fenómenos acústicos. Tras 2 horas y media de misión, Huygens alcanzará la superficie de Titán en un punto situado en el hemisferio sur de esa luna y tiene capacidad para medir su composición si tras caer sus instrumentos permanecen operativos, algo que todavía se desconoce al ignorarse las características de esa superficie. Huygens, una sonda de 2,75 metros de diámetro y 320 kilogramos de peso, llegará a la atmósfera de la Luna a una velocidad de unos 6 kilómetros por segundo y con un ángulo de entrada de 65 grados. Posteriormente se desplegará un primer paracaídas de 2,59 metros de diámetro que ayudará a soltar otro más grande de 8,3 metros. Este último soltará el escudo térmico que lleva la sonda, con lo que frenará su descenso hasta los 8 metros por segundo, periodo en el que tomará muestras de la atmósfera de la luna de Saturno que enviará a la Tierra a través de la nave Cassini. Bueno, pues todo se producirá en pocas horas. Vamos a cruzar los dedos porque estamos muy interesados en saber algo más acerca de esta luna Titán. Incluso se llega a pensar, se llega a intuir que puede haber alguna forma de vida en ella. Uh-huh. Vamos a ver, la Huygens tiene que hacer un buen trabajo porque tiene tan solo 3 horas y pico para... Sí, para recoger entre los datos. 2 horas y media y 3 horas para recoger todos estos datos. Y sobre todo vamos a esperar que el golpe no sea rotundo. Hombre, esperemos que no, que funcionen bien los dos paracaídas y pueda ir haciendo pues un descenso progresivo, ¿no? Bueno, pues este año 2005 es el gran año de Titán, la luna favorita de Saturno. Y vamos a ver qué resultados arroja no solo la sonda Cassini, sino la Huygens, que se va a jugar el todo por el todo en poquitas horas. Vamos a ver si el domingo, cuando tengamos la nueva emisión de La Rosa de los Vientos, damos noticias buenas. ¿Podemos decir que todo ha salido bien? Sí, sí, sí, sí, yo creo que va a salir bien. Yo creo que sí, está saliendo bien de momento. Espero que no se pegue el castañazo, porque mira que hemos tenido ya sustos en Marte. Sí, ya nos hemos llevado alguno. Claro, pero Marte está más cerca. Claro. O sea, si tenemos un susto en Marte, mandamos otra y enseguida bueno, ya está. Bueno, rápidamente estamos allí otra vez. Pero es que en Titán no nos reponemos. No, no, no, nos está costando mucho llegar hasta allí y no lo podemos fastidiar ahora. Hemos enviado lo que hemos enviado, o sea, no es que... teníamos, lo justo. Claro, es que detrás de la Cassini y de Huygens, pues hasta que llegue la siguiente... fíjate, o sea que... ¿Quién lo verá? Vamos a ver, ¿eh? Espero que hayan trabajado bien los de la NASA. Por Dios, ¿eh? Hemos empezado muy bien la noticia, Macarena, y hemos acabado asustados. Sí, la verdad es que sí, no sé por qué esta negatividad así de pronto. No es propia de ti, de mí, pero bueno. ¿Los paracaídas son buenos? Sí, son muy buenos. Están hechos, vamos, a la perfección. Sí, pero lo mismo en aquella atmósfera van y tampoco funcionan. No, yo creo que sí, que eso lo han probado antes de enviarlos para allá y sí, están... ¿Y le han puesto un paracaídas supletorio en el pecho, como a los paracaidistas, no vaya a ser que falle el primero? Sí, sí, lleva varios. O sea, que yo creo que sin problema. ¿Y de esta salimos? ¿Y los frenos de disco? Los frenos funcionan bien, los han engrasado antes de lanzarlos. ¿Y los flotadores también? Flotadores, yo creo que es de lo que andamos un poco más justos. ¿Y si cae en un océano insospechado? Ya, yo creo que eso no lo han pensado, ¿ves? Tú imagínate que dice, a ver... Ahí tenemos el primer fallo. Claro, dice, recibiendo datos y se escucha... Glu, glu, glu, glu, glu. Pues Dios quiera que no pillemos un océano porque entonces no lo contamos. Glu, glu, glu, glu, glu, glu. Bueno, llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y después seguimos con La Rosa de los Vientos. Hay un microrelato, El Bosque de las Lágrimas, Macarena. ¿Me va a gustar? Lo ha enviado Winter Mute. Uy, pues con ese nombre yo, vamos, ni entro aquí. Bueno, en la voz de Paco de León ha cobrado un Winter vigor. Mute. Un vigor, bueno, no te lo pierdas, ¿eh? No lo imagino, no. Winter Mute, sí. El Bosque de las Lágrimas. Tendremos correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. La gente sin escrúpulo, somos europeos y qué. En fin, que hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Entretenimiento, diversión, no va a faltar en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio. De los vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero. En esta última hora de la semana para La Rosa de los Vientos os hablaremos de la sequía, de la pertinaz sequía. Hace ya algunos días que no llueve en nuestro país y eso empieza a preocupar al sector agrícola. También contaremos cosas sobre los transbordadores rusos que van a viajar a la Estación Espacial Internacional. Diremos algo sobre un fósil encontrado por investigadores chinos, por paleontólogos chinos, un fósil muy curioso, datado hace millones de años. Este fósil es un mamífero que vivió en compañía de dinosaurios, que no tenía más de un metro de alzada, que no pesaba más de 12 kilos, pero que se alimentaba de crías de dinosaurio. Un dato muy interesante, desconocido hasta ahora. Bueno, pues eso, transbordadores rusos, sequía, dinosaurios, fósiles de mamíferos y un relato muy inquietante. El Bosque de las Lágrimas, nos lo envía Winter Mutu. Tremendo esto. O Muten. Winter Mute. Qué barbaridad. Bueno, con Paco de León. Y además el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. La gente sin escrúpulo, somos europeos y qué. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Te prometo un buen ratito de radio. Y así es, Martín Espósito. Mucha preocupación con esta sequía que ya estamos viviendo, ¿verdad? Sí, la temporada otoñal de 2004, así como las primeras semanas del invierno, han sido bastante secas en el territorio español, con un 25% menos de precipitaciones registradas. Los expertos equiparan los datos con la misma temporada de los años 1997-1998. En algunas zonas de Andalucía Occidental, donde ha llovido un 80% menos de lo habitual, se ha llegado a perder la cosecha de remolacha. Sin embargo, para el Instituto Nacional de Meteorología, este fenómeno de sequía se sitúa dentro de la normalidad. En noviembre, las precipitaciones en conjunto no superaron el 40% de lo que es normal para este mes, y diciembre fue seco, pero no tanto, con unas lluvias del 70% de los valores normales. En la zona de Levante, además de Navarra, La Rioja, Castilla y León y parte de la vertiente cantábrica, el déficit de lluvias fue menos acuciante. Este régimen de lluvias se ha traducido en una reserva hídrica en los embalses españoles de 30.500 hectómetros cúbicos, 5.700 hectómetros cúbicos menos que el año anterior por estas mismas fechas. Esto hace que hablemos de un descenso del agua almacenada de un 15,8%. Si comparamos con 2003, el descenso rozaría el 14%, mientras que si acudimos a datos de 2002, la reserva de agua está ahora un 11% por encima. Uh-huh. O sea que eso significa que llevamos un par de años raritos, ¿no? Sí. Donde las precipitaciones son menos abundantes y los agricultores por eso han puesto ya la voz de alarma. Sí, desde la delegación de la Consejería de Agricultura en Jaén se ha advertido a las organizaciones agrarias de que a pesar de la ausencia de precipitaciones aún no se puede hablar técnicamente de sequía, y añaden que la situación del olivar en concreto puede cambiar si las lluvias llegan en el plazo de 2-3 semanas. Pero están muy preocupados con el olivar, ¿eh? Se prevé ha sido una cosecha menos. Sí, tenían previstas 955.000 toneladas, sí, y sí. Quedará por debajo de las 800.000. De las 800.000, sí, sí. Lo que va a encarecer el precio del aceite, que ya de por sí está caro este año. Estamos hablando que una botella de aceite virgen extra ronda las 600 pesetas, los 3,50, 3,60 euros. Sí, porque luego además y también la Unión Europea va recortando. Sí, pues... sí. Vamos a ver, ojalá llueva, no café en el campo, pero que llueva agüita y que se puedan beneficiar nuestros agricultores, que buena falta les hace, caramba, que todos son reportes y todos son problemas, y fijaos ya que la cosecha de remolacha en Andalucía Occidental pues se da prácticamente por perdida, ¿no? Sí, sí, sí, la remolacha de secano, sí. Bueno, y ese es el dato. Ahora mismo los embalses españoles contienen un 15% menos de agua que lo que había el año anterior. Lo que supone 5.700 hectómetros cúbicos menos, sí. Sí, y al final, fíjate, estamos tan preocupados con la política, que si esto, que si lo otro, y lo realmente importante es si llueve o no llueve. Las necesidades básicas. Como no tengamos agua para beber, compañero, bueno, por eso luego hablaremos en Somos Europeos y que de un belga muy brillante, que ya de un método para reciclar el agua de la ducha. Hombre. Y llevarlo a la cisterna del váter. Hombre. Y desde aquí le damos las gracias por no haberlo hecho al contrario. ¿Verdad? Imagínate. Bueno, pues estamos en nuestra querida Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio. ¿Dónde vas, Martín? Yo ya estáis preparando la siguiente noticia. No. Tú te quedas aquí ahora mismo. Tengo que coger la música. Tú te quedas aquí como si fueras un mimo francés. Vale, bueno, espera. Ahora mismo estamos en Montmartre y somos dos mimos. ¿Me dejas que me quede aquí al lado del tuyo? A la espera de acontecimientos. Sí, vamos. ¿Te puedo coger el brazo? Sí, vamos a abrazarnos. Vale. Vamos a abrazarnos porque nos llega el relato de Wintermute. ¿Quién será Wintermute? ¿Quién habrá detrás de ese seudónimo? Claro, nos gustaría saber el nombre, la procedencia, pero tan solo sabemos que firma como Wintermute. El relato se llama, lleva por título, El bosque de las lágrimas. Estás tenso, Martín. Estoy. ¿Qué habrá en el bosque? Pues de momento vamos a encontrarnos la voz de Paco de León, que eso ya impresiona, ¿eh? Hombre. Le quiero enviar además un saludo tremendo a mi querido Paco de León. Le quiero dar todos los ánimos del mundo y darle mucho las gracias por haber adornado, por haber engrandecido esta sección que realicéis vosotros, los oyentes. Nos envían muchos relatos, Martín. Sí, estamos recibiendo muchos relatos, sí, incluso por correo tradicional. Siguen llegando relatos de 5, de 6, de 10 folios. Y nos decís, bueno, yo os envío el relato, haced con él lo que queráis. Hombre, que no es cuestión de cercenarlo, ¿verdad? No es cuestión de mutilarlo y dejarlo en un folio. No podemos hacer eso con un relato de 10 folios. Así que los leemos con mucho cariño en nuestros ratitos libres, pero los que se seleccionan para la antena no exceden el folio y medio. Exacto. Ese es el... Interlineado sencillo, tipo de letra 12. 12, y no vale tampoco poner letra 8. No. Y hacerlo así todo muy juntito. Y comerse los márgenes. Eso es. O sea, una extensión, pues bueno, de unas 60-65 líneas. Sí. ¿Eh? 60-65 líneas. Así es, ese es el microrelato, por eso la sección se llama microrelato. Si fuera de otra manera se llamaría relato a secas. Exacto.

¿cómo sería el siguiente nivel? Un fantástico videojuego, El bosque de las lágrimas. La imaginación de Wintermute nos ha encantado, ha estado muy muy bien. Has visto que al final era un videojuego, Macarena, estabas ahí toda nerviosa. Pero preocupada. Y, hombre, pero... Ya te puedo soltar, Juan. Sí, ya puedes soltarme porque de verdad que es cansino, ¿eh? Sí, un poco. ¿Pero qué? ¿No te he dicho que era un videojuego, Martín? Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Llega la fiebre del fin de semana. Estamos ya preparando nuestro descanso. Yo voy a dormir, Macarena, voy a dormir como... ¿Cómo? 40 y tantas horas seguidas. Ah, muy bien. O sea, desde esta noche ya. De esta noche, sí. Ya me incorporaré a la vida el próximo domingo. Directamente. Sí. No vas a hacer ningún descanso de sueño ni nada, entre medias. No. Eso que te levantes, aunque sea una o dos horas. No, nada. Dormir, o sea, yo me cambio los vendajes ahora cuando llegue a casa. Y ya me meto en el sarcófago y ahí me tiro dos días durmiendo. Pero... Nada. Nada, sin rituales, sin oraciones. Nada. Ya comeré el domingo. ¿Ni más al servicio tampoco? No, bueno. No hay nada que... Fever, yeah, I burn for soup. Pues aquí estamos escuchando esta canción, Fever, Fiebre, en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio. Y de Peggy Lee nos vamos a la antigua Unión Soviética, para averiguar qué está pasando. Pues es que Rusia a lo largo de este año va a enviar 6 naves espaciales a la Estación Espacial Internacional para garantizar el funcionamiento del complejo espacial, según ha informado la agencia espacial rusa Roscosmos. Se trata de 2 naves tripuladas Soyuz TMA para la rotación de las tripulaciones que habitarán la ISS y de 4 cargueros automáticos Progress con materiales y provisiones vitales para los cosmonautas y el ingenio. El lanzamiento del primer carguero Progress está previsto para el próximo 28 de febrero y en abril se lanzará la primera nave Soyuz TMA con 2 cosmonautas de Rusia y Estados Unidos, que integrarán la 11ª tripulación que habitará durante medio año la ISS. Posiblemente en este mismo vuelo se incluya el viaje de un cosmonauta de la Agencia Espacial Europea en una misión de 10 días a la ISS. Para ese vuelo tripulado, 6 cosmonautas de Rusia, Estados Unidos y de la Estación Espacial Europea están actualmente realizando un curso de preparación en el Centro de Entrenamiento para Cosmonautas Yuri Gagarin de Rusia, localizado en la ciudad de las Estrellas, a las afueras de Moscú. Bueno, pues ese es el pronóstico, esa es la agenda de la Agencia Espacial Rusa para los vuelos tripulados y no a la ISS. Irán 4 Progress y 2 Soyuz. Bueno, y es de suponer, es de lo que se nos ha anunciado desde la NASA, que a partir de mayo se reinicia el programa espacial de transbordadores y el Discovery ha sido el elegido para ir a la ISS, muy necesitada de vuelos. Bueno, pues los rusos lo han hecho muy bien, la verdad es que francamente bien. Se han esforzado mucho. Muy bien. Y ahora nos vamos a China, a la legendaria China, para averiguar que la vida de los dinosaurios estuvo muy muy entretenida, ¿verdad, Martín? Hace ya algunos millones de años. Exacto. El estudio del fósil de un animal descubierto hace 2 años en China ha revelado que los primeros mamíferos que habitaban la Tierra pudieron alimentarse de pequeños dinosaurios. Se trata del esqueleto de un Repenomamus robustus, un mamífero ya extinguido, similar a un perro y parecido al marsupial, llamado Diablo de Tasmania. El fósil de este mamífero tiene en su estómago los restos de una cría de Psittacosaurus, un dinosaurio similar en tamaño a un lagarto que caminaba sobre sus dos patas traseras y tenía un pico parecido al de un loro. Según los científicos, por la forma de sus dientes y su anatomía, el mamífero Repenomamus robustus no era carroñero y, por tanto, falleció antes de acabar de digerir a su presa. Los restos fosilizados datan de hace 130 millones de años, pertenecientes, por tanto, a la era secundaria o periodo mesozoico, que se extiende entre hace 250 y 65 millones de años. Muchos científicos han estado décadas buscando algo así, que fueran carnívoros, nos ofrece una imagen totalmente diferente de muchos de los animales que vivieron en el tiempo de los dinosaurios, ha declarado Jin Meng, uno de los investigadores. Y es que hasta ahora se creía que los mamíferos de esta época eran del tamaño de los roedores, que tenían hábitos nocturnos y que se alimentaban de insectos. Y ahora hemos demostrado que aquí teníamos a estos mamíferos parecidos a un can, a un perro, y que se alimentaban de crías de dinosaurios. Sí. ¿Y cómo dice que se llama? Psittacosaurus. El robustus. Repenomamus robustus. Repenomamus. Aquí el que no corre vuela, ¿eh? Repenomamus robustus. Robustus para los amigos. Me imagino al paleontólogo chino diciendo un Repenomamus robustus. Pero... Dirá Lepenomamus, ¿no? Lepenomamus también. Dirá, ¿no? Si es chino. Los científicos tienen presa. Macarena, observo con preocupación que te estás uniendo a la fiesta. No sé, me ha surgido así. Le ha llamado la atención. Es el Repenomamus robustus. Repetimos. No, repeno. Repenomamus robustus. Sí, que los científicos tienen previsto desarrollar modelo a escala. De hecho, vamos a adoptar al Repenomamus robustus, ¿eh? A partir de ese nuestro fósil favorito. Qué bonito, ¿verdad? ¿Eh? Qué entrañable. Tengo un Repenomamus robustus en casa. Anda, pues... Yo quiero uno. Qué maravilla. Bueno, pues lo van a exhibir a partir de mayo en un museo neoyorquino, el Museo Americano de Historia Natural. Que es para lo que está, ¿verdad? Estos museos. Bueno, pues está muy bien. Saludamos desde aquí al Repenomamus robustus. Llega nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Repenomamus. Podemos llamar Repe. Sí, vamos a llamarle entre todos Re-Re. Re-Re. Claro, Re-Re totus. Repenomamus robustus. Ay, qué bonito. Re-Re. Bueno, la familia Nieta está muy sorprendida de la noticia sobre el misil que se lanzará sobre el cometa con el Deep Impact. Sí. Y dice, y además, ante la sorpresa que anuncia el astrofísico, dice, ¿cabe la posibilidad que esa sorpresa sea un cambio de órbita y nos traiga como consecuencia un desastre? Hombre, yo creo que todas las posibilidades se contemplan, pero vamos a esperar que no. Vamos a desear que esto no sea así. Es un poco fatalista. A ver si le vamos a dar con el misil al cometa. Se desvía, pega con otro, hace una carambola, da en Marte, vuelve otra vez aquí a la Luna, ¡pum! Y hace tal, y nos estropea el Atlántico. No, yo creo que este riesgo está previsto y no creo que la cosa vaya a mayores. Hombre, siempre es difícil contar que un artilugio hecho por humanos va a lanzar un misil potentísimo contra un cometa que va a intentar descortezarlo, que va a intentar destruir buena parte de su superficie para saber lo que hay en el núcleo. Así es duro. Sí. Y que la explosión va a ser la equivalente a una luminosidad de 10 pisos, que bueno, va a ser duro. Pero yo creo que los datos que va a reportar eso van a ser muy beneficiosos para entender cómo surgió, cómo se fundó el universo y acaso la vida en nuestro planeta. Así que bueno, vamos a ser optimistas. A ver, Macarena, ¿tú puedes pedir tú si fuera? Tomás pregunta, ¿creéis que un hecho en el futuro puede influenciar un hecho del pasado? Nos cuenta que la pregunta surgió en el programa de televisión Redes, y dice que, bueno, él es un asiduo espectador de este programa y oyente también del nuestro. ¿Y qué se dijo en Redes? No lo cuenta. Hombre, lo que pasa, claro, que si un hecho del futuro puede influir en el pasado, estamos dando por hecho que el hecho... El futuro existe y claro. Que... Y que ya ha pasado. Y que ya ha pasado. Entonces, la cosa es como, claro, dice, bueno, ¿por qué la teoría ovni, esa que nos dice, esa hipótesis ovni? Hay quien afirma que los ovnis son estudiantes de historia del futuro, que vienen a visitarnos están entre nosotros y que por eso no hay más contacto, porque tienen absolutamente prohibido crear paradojas. Claro. El que se vaya de la lengua... Claro, claro, entonces... No vuelve. Suspenden. Sí. Se suspenden. Yo creo que algún marciano que otro anda purulando, ¿eh? Sí, hay varios. Bueno, pues... ¿Por qué me miráis a mí? Bueno, nada, tú tranquilo. Perdona, tú tardas por aludido. ¿Eso te iba a decir? Bueno, pues si aceptamos esta pregunta, tenemos que aceptar que existe el futuro. Y eso es muy muy complicado, amigo. Juan sí. Sí, presente. Debo reconocer mi falta de suspicacia y sensibilidad para apreciar el arte y gracia de Pepín. Ha sido verle y ganárseme un profundo sentido de simpatía. De ahora en adelante estaré presto los martes en la primera hora. Pepín, enhorabuena. Bien por lo del carbono 14, el lapicero y demás. Lamento mis críticas pasadas. Anda. Su aparición ha causado un impacto mágico en mi apreciación. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos con la aparición ayer de Pepín Tré en el programa de Wyoming, para ponerle el colofón, ¿verdad? Para poner la guinda. Ha gustado muchísimo, muy buena audiencia y estamos encantados. Pero sobre todo por él, que es una magnífica persona, así que nada, espero que os siga gustando en el programa de Wyoming todos los martes. Hombre. Aparece un poquito ahí en torno a cuando llega el programa, ¿no? Sí. Sobre la 1:30, justo 12:30 en Canarias, pues bueno, hombre. El taladrismo. El taladrismo, Black and Decker, bueno, pues cosas que ya habían escuchado aquí en La Rosa de los Vientos, sí. Y que las contó en la tele, y hemos recibido muchísimos correos dando y apoyando la intervención de Pepín Tré. Así que nada, gracias amigo. Nada más que de triunfar. Pues Jordi dice que le ha gustado mucho lo que se cuenta aquí en el programa sobre los celtas, sí. Pero dice, ¿me podéis definir el concepto de celta? Porque a veces parece que todo lo que es europeo, no creo que romano, es celta, y yo creo que no sea así. Dice, prueba de ello son mis admirados íberos. Por cierto, que podréis hacer algún pasaje de este pueblo antecesor y parte de los valencianos. Sí. Y además hoy comentan una noticia y es la posibilidad de que vaya de visita la dama de Elche. La dama de Elche, la controvertida dama de Elche. Ya sabéis que hay alguien, o muchos afirman que la dama de Elche es una falsa, es una estatua falsa. Y bueno, parece que es un invento de alguien del siglo XIX. Yo no lo creo. ¿Por qué vamos a pensar que es falsa? No, yo creo que no. Bueno, pues en cuanto a los celtas, el pueblo indoeuropeo, la cuna celta más próxima está ubicada en Austria, o esos al menos se arrogan el derecho de ser la cuna de los celtas. Expansión por buena parte del continente, llegada a las Islas Británicas, llegada a nuestro país, mezcla con los íberos... creación del pueblo celtíbero, pero claro, los íberos también tienen su importancia. Yo he escrito mucho sobre íberos y bueno, pues habrá que hacer alguna cosita sobre ellos. Vamos a tenerlo en cuenta. Estupendo, pues nada, te va a quedar encantado. ¿Y dónde está la dama de Elche, dices? La dama de Elche está aquí, pero os va a ir de visita a Elche. Hombre, pues es que ¿de dónde tenían que estar? Ahora que estamos reclamando los papeles de Salamanca. Pero es que cada cosa en su sitio. Por lo visto, hace un tiempo se le reclamó que subiera y los informes... Por el deterioro, ¿no? Eso es, claro. Dijeron que no, que podía quedar perjudicada. Y entonces ahora la ministra de Cultura está dando el visto bueno. Claro, pero esto habrá que hacer réplicas y colocarlas donde se nos solicite. Claro, porque por ejemplo, hay algunas. Claro, en Albacete tenemos una réplica de la bicha de Balazote, sí. que es otra dama polémica también. Polémica, pero mitológica, íbera, y tenemos una réplica en el Altozano, oye, y ahí todo el que quería tocar al lomo. Pues ahí, en un puerto deportivo hay una, no recuerdo, es que yo ahora pensaba, me viene a la mente solo Guardamar del Segura, pero no recuerdo que sea ahí. Pero muy próximo a Guardamar de Segura, o a lo mejor sí, en el puerto deportivo hay una réplica de la dama de Elche. La dama de Elche, bueno, pues la verdad es que tenemos unas damas íberas magníficas y bueno, pues vamos a... ¿Tú tienes una foto de la dama de Elche? Tiene una foto, Martín. Pues tráenosla, sí. La vemos. Tráela. Todas las noches antes de dormir veis a la foto. Más cosas. La pone debajo de la almohada. Pues tenemos un correo de Eduardo que nos escribe desde Managua, Nicaragua. Hombre, un abrazo tremendo a Nicaragua. Nos cuenta que ha descubierto el programa hace muy poquito, pero que desde entonces ya no puede dejar de escucharlo porque le parece que está muy completo. Aunque él a lo mejor añadiría una sección de recomendaciones de libros. Libros. Y aparte de eso dice que no quitaría nada más. Bueno, dice tal vez a Martín. Habla mucho. Martín. Pero lo dice en broma, ¿verdad? Sí, lo dice en broma. Después también dice que le gustaría oír algún pasaje de la historia, pues sobre la biografía de Sandino, el general de hombres libres, sí. Patton, y también sobre el desastre de Anual o el Sahara español. Uh-huh. O sea, Lucio Sandino, uh-huh. General Patton, Millán Astray, sí, desastre de Anual, el Sahara español. Pues muy variado, muy variado. ¿Sí? Venga, vale, pues lo tenemos en cuenta. Y un saludo tremendo para nuestros amigos en Nicaragua. Aquí tenemos más propuestas y nos llegan de Ricardo Urgel, desde Zaragoza, el ganador de la cuarta cesta cultural. Hombre, por fin ha dado, ya se lo hemos enviado, ¿no? Sí, está en camino, está en camino. Claro, claro. La va a recibir, vamos, con una alegría. Hombre, está esperándola ahí, impaciente. Los cuatro libros dedicados, el CD de La Rosa de los Vientos. Hombre. Qué cestas más bonitas. Dice Ricardo, me gustaría, si es posible, que tocaran temas que igual no tienen mucho glamour para la audiencia, pero que depende de cómo se traten, pueden estar bien, como el tema de sucesiones de reyes españoles, como el pasaje de Alfonso X y los infantes de la Cerdá, o Alfonso I, bueno, nos lo ha tildado él. Sí. O Alfonso I, el batallador, y su hermano Ramiro II, el monje, hombre, con el capítulo de la campana de Huesca. La campana de Huesca y los 37 nobles aragoneses, uh-huh, discrepantes con la actitud del rey, y que fueron decapitados, y dicen que aquella campana sonó. ¿Sonó? Sí, sí, pues dicen que las cabezas estaban en la campana. Uy. Madre mía. Era el Badajo. Eso fue tremendo. Bueno, el Badajo también, pero... Muy bien, pues lo apuntamos aquí con mucho... Ricardo también apuntaba la muerte de Martín el Humano, el compromiso de Caspe... Martín primero el Humano. Sí, que señor. No es este, ¿no? No. O sea, no, nuestro, este no. Humano soy yo. Su hijo, Martín el Joven, fue rey de Sicilia, de la corona aragonesa, fue rey de Sicilia... Y se creó ahí una complicidad, una especie de acuerdo de Estado para casar a Martín el Joven con Blanca de Navarra, la hija favorita de del rey Carlos III, uh-huh. Carlos III el noble de Navarra. Vaya. Entonces se casaron, aunque bueno, ella pues hizo pataleta. Vaya. Se puso, no le gustaba mucho Martín, ¿o qué? No, se puso en rebeldía, dijo que no se quería casar con alguien que no conocía. Claro. ¿Qué hizo Carlos III el Noble? Pues no sé, cualquier cosa, a ver. Pues encerrar a la joven Blanca, la bellísima Blanca. Pobrecita. En el castillo de Peñaflor, sí. En mitad de las Bardenas Reales de Navarra, en un pequeño desierto casi, y la dejó allí a pan y agua. Menos mal que un pastorcillo se apiadó de ella, ¿sí? Y entonces pues la dio conversación, no sabemos si otras cosas. Escaló, vamos. Y la llevaba pan y queso todas las noches. Anda, mira qué majo, ¿ves? Todavía quedan buenas personas por el mundo. Sí. Y luego ya, pues, hombre, Martín el Joven falleció víctima de unas fiebres malignas, uh-huh, con lo que Blanca de Navarra quedó libre. Y dijo, ya puedo salir. Y tan contenta. Que va. ¿No? Nada. La casaron con el futuro Juan II. Pero era un maluco, no la dejaban vivir en paz. Que era un maluco, estaba preocupado de sus guerras y, bueno, no se ocupó nada de Navarra ni de Blanca, claro. Pobrecita. Claro. Total, que al final se murió. No me extraña, de pena. Se murió de pena Blanca de Navarra. Bueno, se murió, le dio un... Jamacuco. Un jamacuco. Acaba de casar a su hija. Sí. Y iba en una romería a rendir homenaje a la Virgen de Nieva en Segovia. Uh-huh. Y ¿cómo? Que se quedó ahí. Pobrecita. Le sobrevino. Sí. Y entonces va Juan II. Sí, ¿qué es lo que hace? Se casa. Pero vamos, que tarde poco, casa, ¿no? Se casa con Juana Enríquez, que luego con Juana Enríquez, sí, lo que tuvo fue a Fernando el Católico. Fíjate, hilando. ¿A dónde hemos llegado, Entonces, de Martín el Humano. Claro. Si hubiera casado con Blanca no habría salido. No habría salido Fernando el Católico. ¿Verdad? Claro, que nació en Sos, donde el arroz. Uh-huh. El arroz Sos. Safe our Sos. Bueno, ¿no? Eso te ha quedado total. Nació en Sos. Te estás contagiando tú, claro, también. Y el asunto es que Juan Enrique no quería que Carlos, ¿sí?, el primogénito que había tenido Blanca de Navarra, uh-huh, con Juan II, sí, además que su abuelo instauró para él el título de príncipe de Viena, que es el que lleva a su alteza Felipe de Borbón, ¿sí? Pues claro, Juan Enrique, que era de carácter muy fuerte, uh-huh, empezó a conspirar. Y apartó a Carlos del camino al trono a Carlos. Desde claro. Luego. Con lo que al final Carlos se enfrentó en guerra civil a su padre, sí, y perdió. Pobrecito. Entonces fue decapitado por su propio padre en 1460 en Barcelona. Pero por culpa, fíjate, de su propio padre. Por culpa, claro, de su propio padre. Y de ahí viene todo el asunto este que estamos con Carlos. Amigo. Bueno, pues hasta ahí podemos contar. próximo capítulo. ¡Qué culebrón, eh! Sí, ¡qué sí, barbaridad! Es que la historia de España da mucho juego, ¿eh? La historia más triste es la de Blanca y su hijo, ¿eh? Sí. Una historia, más desgraciada. Una historia terrible, ¿eh? Bueno, pues ya haremos algún día el versus. Bueno, pues sí, tenemos un correo de Irene de Granada. Dice, tengo 25 años y en el mes de febrero parece ser que por fin voy a ser oficialmente licenciada de psicología. Hombre, muy bien. Enhorabuena. Dice... Ya iremos a que nos trates. Eso es, bueno, pues ella yo creo que hace referencia sobre todo a la noticia que comentaste ayer. No, tú el primero, Martín. Sí, Martín, lleva bata blanca. Le cogemos numerito ya, Martín, para que vaya. Sí. Vale. Bueno, ya sabes, Irene. Ella dice la pregunta. ¿Alguien se preguntó alguna vez por qué el 90% de los psicólogos se ejercen de manera privada? Pues ella lo achaca a esta ley que ha salido, pues que se recorta sus posibilidades para que puedan ejercer con mayor asiduidad. Y entonces dice que hace una petición para que todos los psicólogos y psicólogas de España, pues que le gustaría mucho que con ese llamamiento que se sensibilizara a la gente en general con las consecuencias de esta problemática, dice, porque en un mundo en el que cada vez hacemos más falta, dice que hay personas con actitudes sectarias, elitistas, que no le impiden llegar a tantísima gente, que les necesita con depresiones crónicas, malos tratos, ludopatías, y bueno, pues que prácticamente hay muchísimo licenciado, mucha gente profesional, y que no tienen la posibilidad de ejercer y lo tienen que hacer de forma privada cuando cada vez hay más gente con estas afecciones. Bueno, pues un abrazo tremendo para ellos, efectivamente, nuestra solidaridad, y mira ahora con las catástrofes naturales que están aconteciendo, la necesidad que tenemos de psicólogos y psiquiatras. Y ya damos la noticia, ¿verdad, Macarena, el otro día? 70, ayer estuvimos hablando de ello. 70 millones de europeos padecen algún tipo de enfermedad mental. 70 millones de europeos que deben ser tratados, por supuesto, y deben ser tratados bien, con el buen hacer de nuestros psicólogos y nuestros psiquiatras. Pues venga, un abrazo tremendo para vosotros. María nos dice que está encantadísima de volver a estar de nuevo con nosotros, aunque sea en época de exámenes y, bueno, le hagamos perder de alguna manera la concentración con el magnífico programa. Nos confiesa que, gracias a La Rosa de los Vientos, ha logrado aprobar el BUP, COU, selectividad y también la carrera. Y además nos cuenta que antaño ganó un premio murciélago que le hizo mucha ilusión. Hombre, claro, la insignia del murciélago. Tan solo hay unas 3.000. Solo hay 3.000. Tú, Martín, deberías tener la tuya. ¿No la tienes? No, yo tampoco. No, tú Silvia sí. Sí. Tú sí, yo también. Sergio no, tú, Sergio no, tú tampoco, fíjate. No. O sea, no todo el mundo puede presumir de la insignia del murciélago. Bueno, pues no os preocupéis que yo tengo algunas. Pocas. Previo pago ya os ha de llegar. Hombre, pero somos tres solamente. No. Mira qué botecito de bueno. Solo me quedan dos. Ya te espera la salida. Se la debía hoy. Bueno, entonces rectificaré, porque iba a decir que para cuando un pasaje de la historia sobre tus parientes, Tutmosis III y Hatshepsut. Entonces ya no. Lo dice Borja Prieto. Ah, Borja Prieto, bueno, pues vale. Pues muy pronto, hombre. Yo le debo mucho a Tutmosis. Pero Tutmosis III. Tercero. Sí. No puede ser ni primero ni segundo. Ni segundo. No. Bueno, pues venga, lo apuntamos con mucho cariño. Habrá que hacer algo sobre Egipto muy pronto, que lo están pidiendo ya. Sí, señor. Ramiro, de 17 años, tiene una petición para hacernos. Dice, a ver si podéis hablar de videojuegos relacionados con la historia. Hay una infinidad de ellos que reproducen batallas y que te dan la oportunidad de meterte en la piel de grandes personajes de la humanidad, y estaría muy bien que hablaseis de ello. Bueno, pues yo, hombre, recomendar un videojuego que hable de batallas de la antigüedad, Imperium, ¿no? Sí. ¿No es el que está de moda? Sí, sí, además ese está muy unido a la aventura de los romanos. La aventura de los romanos en Hispania. Claro, la lucha de los cartagineses con los romanos. Y bueno, pues Imperium es un muy buen juego, un muy buen videojuego. Mejor que estas cosas que venden ahora, que son más raras, de golpes y puñetazos. Sí, todo el rato matanzas. Hombre, aquí también morían, pero... Bueno, era otra cosa. Claro, no pilla más lejos, ¿verdad? Morían 2.000 en una batalla, pero bueno, morían bien. Además que en Imperium, por lo visto, se toman ciertas licencias y es que, pues, creo que los cartagineses o Aníbal sí consigue entrar en Roma. Anda. Bueno, pero eso ya es como gladiator. Claro. Bueno. Por cierto, a Ramiro le gusta mucho Pepin y dice que sí va a salir más veces. Hombre, la primera. De momento es la primera y en... Sí, yo creo que si lo pusiéramos dos días en La Rosa ya era la... Uy. Quita. Se produciría un estallido social. Entonces, de momento vamos bien así. Iria Pereira, que es de Sanjenjo, en Pontevedra, pero que nos escribe desde Londres porque está allí trabajando restaurando cuadros, libros y demás objetos castigados por el tiempo. Hombre, qué oficio tan hermoso, ¿verdad? Bonito, ¿verdad? Sí, pues bien. Nos cuenta que ha descubierto el programa gracias a un amigo y que ahora lo sigue desde allí por internet, que le gusta mucho la sección con Jesús Callejo y dice que la vida de muchos personajes de la literatura universal es verdaderamente mágica. Ah. Aunque quizás ella echa de menos pues una sección de novedades editoriales al estilo del cine El Rincón del Escribano. Sí, pues mira, ya nos están pidiendo mucho que tengamos una sección de novedades editoriales. Sí. Vamos a valorarlo, sí señor. Bueno, pues, y me alegra que te guste Enigmas Literarios con Jesús Callejo. Dice Inma desde Tenerife: la duda que quiero hacerles llegar es la siguiente. Desde que empezó la última temporada, estoy oyendo cada noche a una simpática señorita llamada Macarena. ¿Esta es la que protagonizó aquella anécdota de qué más da que diga lo que gente? No. Dice, por favor, necesito saberlo para quitarme esta tremebunda duda. No. Macarena llega a La Rosa de los Vientos en 2002, ¿no? Sí. En 2002. Y yo creo que hace alusión a una becaria que tuvimos en 2000, me parece. 2000 o 2001. Claro, eso es... No sé, tú tienes más memoria. Sí, yo creo que fue en el 2000. En el 2000, sí. Pero en el 99 fue Miguel Pato. En el 2000. Claro, Virginia. Yo creo que habla de Virginia. No Virginia Mayoral, que Virginia Mayoral fue becaria del 95. Madre no, mía, otra Juan. Virginia. Otra Virginia, sí. Virginia en el año 2000, sí. O sea que no soy yo, vamos. No eres tú. Bueno. Eso, qué más da que diga lo que gente. Qué más da que diga, sí. Virginia era de Burgos y la verdad que era una chica encantadora, sí. Bueno, pues tenemos aquí una rectificación que nos hace Isabela, de Santiago de Compostela, sí, sobre pues la cantiga que dio el profesor Bacterio ayer. Sí. Bueno, pues según él, tú dijiste que dominio del castellano antiguo. Sí. Y dice que no es castellano antiguo, que sino que es gallego-portugués antiguo. Tremendo esto. Esto ya es la sofisticación al límite, ¿eh? ¿Mm? O sea, lo que cantó ayer el Bacterio era gallego-portugués antiguo. No sé, tendremos la semana que viene que preguntárselo directamente. Claro. Enhorabuena, Isabela, enhorabuena. ¿Qué oído? Sí, sí, bueno, pero Isabela no sé yo si está muy acertada, porque dice que si puede sacar un CD de Los Chistes Malos de Martín. Bueno, Isabela, qué bien ibas, ¿eh? Con lo bien que iba, fíjate que... Una de cal y otra de arena. Exactamente, con lo bien que iba, pues fíjate, ha cantado Bacterio y ella pues enseguida ha averiguado que era... Esto ahora ya... Gallego-portugués. Ha probado ahí. Pero luego va y con el buen oído que tiene Isabela... Luego pide un CD con los chistes de Martín. Sergio dice que no, pero confiésalo, Sergio, si tú en el coche llevas una cinta que te di yo el otro día. De MP3, ¿no? Sí, pues gracias, Isabela. Isabel desde Barcelona dice: para empezar, ayer creo que se os coló un gazapo a cuenta de María Estuardo, personaje por el que se interesó un oyente. Sí. Juan Antonio aludió a ella como la hermanastra de la futura Isabel I de Inglaterra, claro, cuya madre era Catalina de Aragón. Sí, que sí. Y según yo recuerdo, esa era María Tudor. María Tudor, sí. Fue un lapsus que tuve, yo no sé si que funcionaban mal los auriculares o estaba yo un poco empachado, pero efectivamente era María Tudor, así que gracias Isabel por esa apreciación y lo rectifico. También dice: ya me cansa la valoración ideológica que el programa hace en algunos oyentes, por favor, que ya somos mayorcitos. ¿Tan difícil es que oigamos algo sin que tengamos que coincidir necesariamente con lo que se dice? Lo contrario me parece simplemente una discusión bizantina. Esto es carente de todo sentido. Muy bien, Isabel, pues te envío un besito tremendo y gracias por estar ahí. Me llamo Alejandro, dice el oyente, claro. Soy de Almería y oyente desde hace 3 temporadas, desde que mi vecino, que por las noches pone la radio muy fuerte, me invitó a escuchar el programa. Me invito, entre comillas, claro. O sea, estaba el vecino escuchando la radio y el otro... ¿cómo? Claro. Sí. Y el otro no puedo. Bueno, pues su pregunta dice, es un poco de cotilleo. En la zona cero de hace más o menos un mes, cuando hablabais de la falsedad o no de las caras de Belmez, me pareció que hubiera un cierto pique o rencillas con el programa de Iker Jiménez. Mi sorpresa fue cuando en la página de juanantoniocebrian.com, en la galería de fotos de Alerta OVNI, me parece ver al mismísimo Iker Jiménez. Claro, pero que pique ni que... Bueno, sí, son las leyendas urbanas. Sí, de siempre. Sí, son morbosos, ¿eh? Mira que intentan enfrentar. Pero lo primero, el programa de mi querido amigo Iker, pues es un programa especializado en misterio y el nuestro es un magazine que incluye una sección, la zona cero, pero no es el total del programa, como ya habéis podido escuchar durante 15 años. Iker lo hace francamente bien y efectivamente sí participó en nuestra alerta OVNI del año 97. Pero nada, hombre, que nos llevamos muy bien, que Iker ha venido a nuestro programa desde que era pequeño. O sea, si es que muchas cosas las aprendió de nosotros, de Miguel Blanco, pues como su generación, la tercera generación de investigadores. Pero bueno, desde aquí le envío un saludo tremendo, que lo está haciendo muy bien. Sí, porque es que hay mucha gente sin escrúpulo por el mundo. ¿Cómo te gusta presentar? ¿Cómo te gusta? ¡Qué acaparadora! Hombre, por Dios, está desatada Silvia Casasola. Despierta en este momento. Este año. Es que me siento imbuida por José Luis Moreno. Un poco, sí. Qué barbaridad. Bueno, pues amigos, estamos en Gente sin Escrúpulo. Ya lo venimos advirtiendo, los profetas han hablado. Para este año 2005 se prevé una gran hecatombe. ¿Acaso empiezan a escuchar todos también Gente sin Escrúpulo? Amigos, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué os lanzáis a las calles? ¿Por qué repartís dinero? ¿Dónde? No, eso no está mal. Sin avisarnos. Sin la momento. Pena es que no pilla lejos. Esto que he dicho lo he dicho con fundamento, ¿eh? Sí. Me baso en datos. Hombre, hechos contrastados. ¿Ha pillado? Sí. Hay noticias. ¿A quién le toca desarrollar? A mí. Bueno, ¿y por qué nos propones Hong Kong? A la tesorera. Con lo lejos que está Hong Kong. Sí, está lejos, pero se ha convertido en un lugar muy interesante. Ya, pero no podemos pillar ahí. Hombre, como poder sí podemos. Ahora mismo nos vamos para allá. Y pillamos. Rápidamente, claro. Y pillamos. Hacemos un especial desde allí. Lo que pasa es que nos viene un poco mal. Nos interesaría que esto mismo ocurriese por aquí cerca. Enviada especial. ¿Pero por qué la policía está confusa? Pues es que no lo sé. Yo es a los que menos entiendo en todo esto. Claro. ¿Qué es lo que está pasando? Porque no les dejan coger. Vamos a ver. Está pasando que un hongkonés, pues... O hongkoneño. Pues se ha dedicado a repartir dinero por la calle. Billetes de $1,000 hongkoneses. $1,000 hongkoneses. Que equivalen a unos 95 euros. Anda, está bien. $2,000 hongkoneses. Sí. 95 euros. Eso. Unas 15.800 de las antiguas pesetas. Sí. Esto es una barbaridad. Es que esto es muy interesante. Tú imagínate que vas por la calle y un señor, así de pronto, te empieza a dar 95 euros. Imagínate. Te empieza a dar billetes de 95 euros. Ahora con las rebajas. Sí, locura. Es el sueño de cualquier persona. Bueno, ¿y qué sabemos de este hongkoneño? Solo sabemos que es un varón, que tiene 40 años. Un filántropo. Y bueno, pues que debe ser una bellísima persona. Sí lo es. Se fue a una calle del popular barrio de Mongkok. Sí, Mongkok. ¿Eh? Muy conocido, muy bonito. Sí. Bueno, pues se dedicó a repartir dinero entre la gente que por allí paseaba. ¿Qué sabemos de este barrio tan típico de Hong Kong? Pues que es muy bullicioso. Muy bullicioso, con unas tiendecitas, ¿verdad? Sí. Que tiene muchas fotocopias. Con rascacielos, ¿verdad? Y sí. Con... La verdad es que es muy bonito, ¿eh? Y con seres humanos. Siempre hay mucha gente. Sí, transitando. Que va bien, ¿eh? Y edificios. Mucho tráfico también, porque al ser una zona muy comercial, Ottawa. Pues siempre hay mucho tráfico. Y está por allí siempre, ¿cómo se llama este que hace las películas hongkoneñas? Este de Quizá. Golpes, el Jimmy, no. ¿Cómo? Jimmy Lee Curtis. Este, Jimmy no. Lee. Es la hija de Tony. Sí, hombre, Martín, ¿cómo se llama este que hace la película de karate? El Shin-chan. No, ¿cómo se llama? Jackie Chan. Te da la pista. Ahí hemos estado. Jackie Chan. Uy, mira, le está llamando. Sí, está llamando. Jackie Chan. No, la llamada perdida, no. Es una habitual... Qué barbaridad. La llamada perdida en... De Jackie Chan, que nos va a matar a todos. Vamos a ver, pues aquí tenemos a Jackie Chan, que está perplejo viéndolo acontecer. Está perplejo, sí. Tenemos al hongkoneño repartiendo los billetes. Él estaba grabando unas secuencias para una película. De las 14 que hace todos los meses. Y él se pensaba que este señor era un extra de su película, ¿no? Y que era una secuencia así un poco de humor. ¿Qué está haciendo con lo que le hemos pagado? Yo creo que le estaba persiguiendo a la familia, ¿eh? Sí. Pero no, el hombre no tenía nada que ver con la película, estaba al margen. Repartió. Pero es que hubo gente de las que recibieron ese dinero, que yo tampoco las entiendo, que fueron a devolverlo a la comisaría. Muy bien. ¿Pero qué me dices? Muy bien, yo haría lo mismo. ¿Pero por qué, Juan? A mí me dan el dinero. Si a ti te regala un señor un billete, ¿para qué vas a ir a devolverlo a la comisaría? Le verían que estaba fuera de sí. No, porque... No, yo creo que no. ¿Eh? Yo llevaría el dinero a la comisaría para que me dieran mi 10% de recompensa. Ah. Entonces, ese dinero sí que sería legal. Sí que es legal, sí que es limpio. Pues yo no lo llevaría, la verdad. Pero Macarena, porque... Ahora mismo estás en tu etapa, saltar las normas. Estás en tu etapa ambiciosa. Sí, creo que sí. Esto me suena. Esto me suena porque por ahí dicen que cómo se llama esa cosa abultada que llevan los hombres en los pantalones y que vuelve locas a algunas mujeres, ¿eh? Algunas. Pues una cartera llena de billetes. No me lo puedo creer. Está muy bien. Está bien, está bien, ¿eh? Está muy bien, además, no lo había dicho, o sea, que queda genial. Está bien. Oye, ¿y no sentís afectadas a lo mejor? Pues no, la verdad es que no. Tenemos buen sentido del humor. Bueno, ¿qué se sabe de este amigo? No se ha vuelto a saber nada de él. El caso es que la policía está intentando contactar con él, que tampoco entiendo por qué, porque si él libremente ha empezado a repartir dinero, Macarena, yo no sé por qué la policía tiene que investigarle. Te veo muy materialista, a lo mejor. No, a mí me ha parecido un acto muy bonito por parte de este señor. Claro. Sí. Pongamos que a ese señor le sobra el dinero y no sabe en qué emplearlo. Y él ha salido a la calle, a la buena gente que viene y va de trabajar, cansados, y está repartiendo su dinero. Ella defiende la libertad de dar y del hongkonés, de repartir. ¿Por qué tiene que meterse la policía en todo esto? Bueno, el caso es que la policía lo que quiere es saber si este hombre pues estaba bajo los efectos del alcohol o de la droga. Claro. Pero bueno, que tampoco pasa nada. A lo mejor estaba denunciado por familia en busca y captura. Fíjate lo que acabas de decir. Es verdad, es cierto. O sea, ahora mismo sale un señor repartiendo dinero por cualquier calle. Sí. Y la policía lo que piensa dice, o está borracho o está drogado. O está drogado. Qué lástima, ¿no? Sí. No me ha parecido por eso un acto tan bonito que yo creo deberíamos que ha salido desde su propia voluntad. Vamos a rendirle homenaje, unamos nuestras manos, encendamos los mecheros y vamos a pedir... We are the world. Por este señor y que siga repartiendo. Que venga por aquí. Que venga por San Sebastián de los Reyes, que está muy alejado. Aquí aceptaríamos sus donativos encantados. Y le abrazaríamos. Y le abrazaríamos y todo. Nuestro cariño. Le ponemos una sala y vamos subiendo a verle. Ven aquí, amigo hongkonés, ven aquí. Y danos aquí te queremos tu bolsa, sino que nos lo envíe, hombre, por correo. Bueno, entonces estamos buscándolo, ¿no? Estamos buscándolo. Sí, vale. Amigos, estamos concluyendo la semana. Se incluye el weekend. Ahí están las rebajas, todos a gastar. Somos europeos, ¿y qué? Amigos, también los Osón se incorporan a la fiesta rebajil. Aquí tenemos a Picasso con una camisa de Tergal. ¡Ay, pobrecito! Ha llegado el momento de valorar el comportamiento ímprobo de nuestros ciudadanos europeos. No puede ser. Se desatan, se emocionan, se dejan llevar por la melodía, por el ritmo. Bien. Toallita Chapel. No, el eso no me gusta. Somos europeos. Somos europeos, ¿eh? Somos europeos. Tienes que cambiar. Claro, estamos en Bélgica, Martín. Estamos en Bélgica. Allí donde los niños no van a colegios de pago, sino que van a colegios de Bruselas. Allí mismo. Allí mismo. La vida de la pastilla. No, hoy no. Se ha escapado. Los niños no van a coles de pago, sino a coles de Bruselas. Está bien. Estamos en Bruselas, la gran capital de Europa, la gran capital de la Belgique. ¿Sí? Vamos a ver, ¿qué está pasando? Ahí ¿qué está tenemos ocurriendo? A un hombre, a Tony Cavalleri. ¿Cómo? Tony Cavalleri. Tiene pinta de belga, ¿eh? Ya, no. Por el apellido no. Hombre, que estamos en el flujo este, ¿no? Migratorio. Claro, sí, que va y viene. Va y viene. Pues resulta que este hombre es un inventor. ¿Se llama Tónica? Sí, Tónica. Ah, como su ex. Valeri. Sí. Tony. y Valeri como Valeria Maza, ¿no? ¿Vale? Sí. Ya vamos. Creo que es el momento. Tony Valeri. Sí, Tony Valeri. Bueno, pues ha patentado ya varios inventos, como un paso de peatones con múltiples dispositivos luminosos, una advertencia, bueno, incluso he visto la página web, porque tiene una página web, y un martillo con mango, para que no se te escape. Bueno, pues el caso es que ahora... eso ya se inventó. Llega con eso es muy antiguo, ¿no? Eso vamos, los vikingos ya... ¿Qué tipo de martillos usas en tu casa, Martín? En la edad de piedra ya incluso le daban, con eso. En la edad de Piedrix. Sí, sí. Bueno, pues ahora resulta que ha inventado este sistema de ducha ecológica, dice él. Mira, qué maravilla. En la ducha ecológica. ¿En qué consiste la ducha ecológica? Pues hemos estado viendo unos gráficos, es muy sencillito. Hay gráficos y todo, fíjate. Sí, sí, por un lado, es una pared, por un lado está la ducha de plato y por el otro lado está el retrete. Entonces el sistema... ¿En el mismo receptáculo? Sí, la pared. pegado a la misma columna, ¿no? Pegado a la misma columna. En la misma columna está por un lado está la ducha y el plato. Y por otro el inodoro. Eso. O sea, tú te puedes duchar incluso sentado ahí, ¿no? No. Tienes que darte la vuelta. Ah, tienes que dar la vuelta. O sea, que mojas todo el servicio. Todo el... Básicamente, sí. O sea, sales del tal y o sea, rodeas la columna, y mientras llegas tanto ya... al otro extremo y ya te sientas. Es mejor al contrario. Claro, sí, mucho mejor. Oh, primero, exactamente, primero te sientas y luego ya limpias en condiciones. Exacto, porque se trata de recuperar el agua de la ducha y filtrarla. Pero por eso digo que primero te tienes que duchar, porque primero te duchas. Sí. Llenas la cisterna. Y entonces el agua sobrante va a la cisterna y entonces tú cuando sales corriendo... Corre. Sales corriendo y te sientas, ¿no? Y antes el agua, claro, pasa por un filtro, porque imagínate tú... Hombre, los tres... Ahí está. Ahí, que oye, hay algunos que no vean. Claro, lo que pasa es que si te duchas con mucho gel... También. Luego tiras de la cadena y sale una burbuja por allí, ¿no? Ya no te hace falta... ¿Y dónde te metes? Oye, pues mira, muy te bien. Por... limpito, el culito te sale limpito, ya no te hace falta las toallitas estas húmedas. ¿Las toallitas húmedas? ¿Para qué? Pero ¿cómo? Está obsesionada con la toallita. Atasca en el baño, Martín, te lo dijimos ya hace mucho tiempo. Pues yo sigo utilizándolas, pero con moderación. O sea que... limpito poquito. Solo una, ¿no? Que paséis buen fin de semana, hasta el domingo, que se dé bien.